En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Según un informe de los servicios de inteligencia, ojo, los servicios de inteligencia no son sagrados, pero lo dicho, que según un informe de estos servicios de inteligencia, Rusia y China se enfrentarán en una suerte de guerra de las galaxias, como en las películas, pero en realidad. Miguel Pedrero. Bueno, pues eso parece, es un informe del Centro Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos que advierte sobre el potencial de Rusia y China para iniciar un conflicto galáctico con Estados Unidos, porque el futuro de la guerra será la guerra espacial, la auténtica guerra de las galaxias, que ya es una realidad, lo contaremos. ¿Pasará o no pasará? Bueno, preguntamos eso a nuestros oyentes también esta noche. Como siempre, tenemos un hashtag, una etiqueta para ellos, para que opinen sobre este u otros asuntos los que vamos a tratar. Rosavientos en 20, almohadilla Rosavientos en 20 es nuestro hashtag. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en producción y redacción, Silvia Casasola en la codirección, y los contenidos, que son estos que vienen a continuación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, does the Un tribunal va a decidir si existe o no el Yeti. O más en concreto, el Bigfoot, porque es en Estados Unidos, es en las montañas rocosas este juicio. Además, el tribunal no es español, así que no va a dictaminar sobre la libertad de expresión. También os vamos a dar esta noche las 5 claves para conseguir la felicidad y os comentaremos lo que explican los nuevos estudios sobre la meditación y también os vamos a hablar sobre ello, vamos a explicar y vamos a debatir sobre investigaciones relacionadas con el poder de la mente, con la parapsicología, con la influencia que tienen los investigadores y sus creencias en el resultado. Tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, a quien ya habéis escuchado, con Mado Martínez y con Manuel Carballal. También Silvia Casasola nos hablará de Mujeres con Historia, de María Estrada, que ayudó al tirano Hernán Cortés a conquistar México. También tendremos ecos del pasado con Laura Facolara. Nos vamos a trasladar al centro de Sevilla, en donde se encuentra la Casa de los Secretos y Terapias del Futuro, en las fronteras del futuro, con Javier Sevillano. Son 38 minutos los que pasan de la una de la madrugada, hora de comenzar y hora de abrir la lata. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. La Zona Cero. La Rosa de los Vientos ya está en marcha con esa lata que se acaba de abrir, una lata roja que pone Coca-Cola. Manuel Carballal también abre latas, pero las abre antes de entrar en antena, yo las abro después para que hagan ruido. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? A todos, noches buenas. Estoy con lo de la Guerra de las Galaxias, estoy imbuido del Jedi. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? A mí no se me oye porque yo soy más de té y de cafés, así que la lata para ti, Bruno. Sí, sí, pero bueno, a este ritmo los ETs también nos servirán en lata, ¿eh? ¿Los ETs? No, los ETs y los tés. Ah, vale, había tenido los y ETs. Y los cafés ya, en latas que para ser modernos le llaman cápsulas, pero son latas también, ¿eh? Vale, vale. Bueno, yo no abro latas, pero a veces soy muy latas. Bueno, de todas formas, antes hemos tenido debate de infusiones o no infusiones y por lo visto en la tertulia ganamos las infusiones. Sí, ¿eh? Eso parece. Eso parece porque estos dos, Carballal y Bruno, beben cosas muy raras. Bebemos cosas igual de raras que vosotros que bebéis infusiones, porque las infusiones son seduciencia, la mezcla no es suficiente, no es importante, es ridículo meter un sobre en una lata de agua, en un poquito de agua. Por favor, seamos serios también, porque no deja de ser también falso. Las infusiones serán muy ricas, pero no sirven para nada. Vamos a tener que mirar qué es lo que toma Bruno, porque ha venido dando caña desde Campeón. Sí, porque beben eso que te da alas, y les da demasiadas alas. Madre mía, de mi vida. Yo no bebo eso que te da alas, bebo ya para planear. Ya. Lo que me da alas, Red Bull le llaman, ¿no? Sí. Que también es un equipo de Fórmula 1. Y yo creo que no conoce nadie eso a que se puede decir. Pues eso se bebe durante el día. No más allá de la una de la madrugada. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no bebo las infusiones para que me hagan un efecto determinado. Bebo las infusiones porque me gustan. Anda ya. Claro. ¿A ti te gustó la Guerra de las Galaxias alguna vez? No. ¿Alguna de las 18.200 partes? Pues no, la verdad es que no soy nada fan de la Guerra de las Galaxias. Que, por cierto, esto de lo que vamos a hablar no tiene nada que ver con la película, no. Ni siquiera puedo decirlo, pero la expresión sí es la misma, pero no tiene nada que ver con la película. Hombre. Cuando decimos la auténtica Guerra de las Galaxias no tiene nada que ver con lo que aparece en la película. No, pero... ¿Hay Estrella de la Muerte? Bueno, no hay Estrella de la Muerte, pero están en ello. Es decir, que como digo, en un futuro la guerra se hará por ahí arriba, en el espacio, y en eso están invirtiendo miles de millones de dólares o miles de millones de euros, tanto Rusia como China, como los Estados Unidos. Y eso es lo que denuncia o de lo que informa un documento que acaba de publicarse por parte del Centro Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Lo que viene a decir es que la guerra en el espacio ya no es una cuestión de futuro, ya no es una cuestión de ciencia ficción, sino que desde los años 60 ya existen armas capaces de destruir satélites, desde los años 60. O sea, que imaginaros, estamos en el año 2018 y con todo lo que ha avanzado la tecnología, imaginaros lo que hay por ahí arriba. Y cada vez los satélites son más importantes, porque tienen mucho que ver o están vinculados con el desarrollo de la tecnología, con intereses económicos, estratégicos, militares. Ya todo depende de los satélites. Por lo tanto, el escenario de un conflicto futuro será una guerra de las galaxias, es decir, con el fin de derribar o de cegar a los satélites del país enemigo. De hecho, este informe del Centro Nacional de Inteligencia dice que en caso de conflicto de Estados Unidos contra Rusia o contra China, lo primero que intentarán los enemigos de los Estados Unidos es atentar contra sus satélites, tanto satélites civiles como satélites militares. Porque aquí hay otra cuestión, resulta que buena parte de los satélites civiles que lanzan los Estados Unidos, pues resulta que también son militares en secreto. De hecho, según este informe, Rusia y China están trabajando en misiles antisatélite, es decir, misiles que podrían disparar desde tierra para destruir satélites de los Estados Unidos. Y según este informe, parece que tanto Rusia como China alcanzarán toda su capacidad operacional con este tipo de armas en los próximos 2 o 3 años. Según este informe, China ya está desarrollando misiles antisatélite lanzados desde tierra. Y Rusia cuenta con armas similares, además de toda una serie de sistemas ópticos capaces de dejar inservibles buena parte de los satélites de los Estados Unidos. Bueno, el informe, que es obviamente proamericano, ¿no?, pues denuncia que Rusia y China están aumentando sus capacidades militares en el espacio al mismo tiempo que hacen una campaña de marketing mundial hablando del uso pacífico del espacio, ¿no? Bueno, el caso es que Estados Unidos hace exactamente lo mismo, ¿no? Según este informe, ¿cuál es el arsenal chino de la Guerra de las Galaxias o de la futura o de la ya presente Guerra de las Galaxias? Pues misiles tierra-aire capaces de destruir todo tipo de naves aeroespaciales y de satélites americanos. Inhibidores capaces de crear interferencias en los satélites, incluso láseres que tendrían la capacidad de deslumbrar y de cegar los satélites. Rusia va todavía más allá porque están desarrollando un misil que, según este informe de inteligencia, se llama misil Nudol y que, tiene una capacidad enorme para alcanzar cualquier blanco en órbita, esté en el cielo o esté en el espacio exterior. Incluso ha resucitado un sistema láser de la Guerra Fría llamado A-60 que es capaz de cegar toda una serie de satélites. Incluso este informe denuncia que Rusia ha interferido en varias ocasiones en el sistema de GPS de Ucrania. ¿No? Sabéis que están en conflicto permanente Rusia y Ucrania. Es decir, que en caso de guerra, sobre todo guerra nuclear, lo primero que intentarán los contendientes en liza es acabar con los satélites enemigos. Es decir, después de acabar con las vidas, van por los satélites. Bueno, ¿no? Primero acaban con los satélites para que el enemigo tenga poca capacidad de reacción o menos capacidad de reacción, y luego iniciarán ese ataque termonuclear. Y fijaros hasta qué punto es importante para Estados Unidos la guerra de las galaxias, la guerra espacial. Hace poquito, no hace mucho, el 16 de junio del año 2017, tomó posesión de su nuevo cargo Heather Wilson. El cargo que ocupó es directora de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esta mujer, en cuanto tomó posesión, ofreció un pequeño discurso. En ese discurso dijo lo siguiente, que su objetivo principal iba a ser organizar y poner en funcionamiento todas las fuerzas capaces de vencer en cualquier futuro conflicto que se desarrolle en el espacio. Es decir, que el objetivo fundamental de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está ya muy arriba. Es la guerra de las galaxias, la guerra espacial. Unas semanas antes de que tomara posesión de su cargo, el 7 de mayo del año 2017, aterriza en Cabo Cañaveral un transbordador espacial que se llama X-37B, después de 718 días orbitando alrededor de la Tierra. ¿Cuál era la misión de este transbordador espacial, el X-37B? Pues nada más y nada menos que portar armas destinadas a destruir satélites enemigos antes de llevar a cabo un ataque nuclear. Es decir, que Estados Unidos ya está poniendo en órbita transbordadores espaciales capaces de destruir los satélites enemigos, es decir, satélites rusos o satélites chinos, antes de iniciar un ataque nuclear contra estos países. Es más, hace solamente un par de meses el Pentágono firmó un contrato con una firma, la firma Lockheed Martin, muy conocida, para que en los próximos 5 o 6 años desarrolle toda una serie de potentes armas láser, y esto ya nos acerca mucho más a la guerra de las galaxias, que instalados en vehículos de las fuerzas aeroespaciales de los Estados Unidos, porque Estados Unidos ya tiene no solo fuerza aérea, sino también fuerza aeroespacial, pues lo que pretenden es que estas armas estén instaladas en estos vehículos aeroespaciales para destruir al enemigo. Es más, ya se están construyendo incluso medios de protección para los satélites de los Estados Unidos. Esto dijo el 9 de noviembre del año 2017 el general John Raymond, que es jefe del mando espacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Dijo que no iba a ofrecer más detalles, pero declaró lo siguiente, que el dominio del espacio es fundamental para proteger nuestra forma de vida, es decir, la forma de vida de los Estados Unidos, y nuestra forma de hacer la guerra. Es decir, que cada vez es más importante. Es lo mismo, ¿no? Bueno, según este hombre parece que sí, ¿no? Dice, el dominio del espacio es esencial para Estados Unidos, para nuestra forma de vida y para nuestra forma de hacer la guerra, ¿no? Fijaros que en el año 2008 Rusia y China intentaron presionar a la administración Bush entonces para firmar un acuerdo que impedía el despliegue de armas en el espacio. Bush se negó, pero es que también se negó Obama y también se negó Trump. ¿Eso qué quiere decir? Indudablemente que Estados Unidos está muy por delante de Rusia y China. Rusia y China porque querían firmar ese acuerdo de paz espacial, pues porque estaban muy detrás de los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente Estados Unidos no ha firmado porque van muy por delante, ¿no? Pero Rusia y China se están poniendo a la par y están invirtiendo una cantidad ingente de dinero. Es decir, que la guerra espacial, la guerra de las galaxias, ya es una realidad. De todas formas, estos informes da un poquito la sensación de que dibujan, entre otras cosas, a los buenos y los malos. Sí, claro. Los rusos y los chinos son muy malos ahora, ¿no? Y los servicios de inteligencia vienen para salvar al mundo. Claro, hombre, date cuenta que este informe es del Centro Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos. Claro, obviamente. Es que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Claro. Que es un informe interesado y que si lo sabemos y si se ha dado esa información a conocer, también tiene un objetivo el hecho de que se dé a conocer. Claro, y además ellos lo que pretenden es alertar sobre el enorme desarrollo de la guerra de las galaxias o la guerra espacial que están teniendo Rusia y China. Obviamente no dicen nada sobre el despliegue de armas por parte de los Estados Unidos en el espacio, eso es lo que no les interesa. Lo que les interesa es advertir del avance en esta cuestión de la guerra de las galaxias por parte de Rusia y China para que la administración estadounidense invierta más dinero en esta guerra de las galaxias. Manuel, cuéntanos. Bueno, hay más agentes en esta historia. No recuerdo que hace un par de días lanzamos nuestro primer satélite espía, el Paz. O sea, aquí es ya verdad, estamos es verdad. Nosotros también. Y se llama Paz. Paz, fíjate, sí, irónicamente. Sí. Sí, sí, a bordo de un cohete Falcon 9. Sí. O sea, que ya estamos incorporados también. Ahí, a mí sí es que me gusta la Guerra de las Galaxias. La película. Y bueno, a mí también me gusta más mucho. Más que gustarme, es que siempre me ha interesado por la influencia de Castaneda. Ah, pues mira, yo te lo cuento. ¿Así? Evidentemente, claro, venga. Porque George Lucas, antes de estudiar cinematografía, estudió antropología. Y justo coincidió con el momento en que aparece el primer libro de Carlos Castaneda. Y como sí, ya todos decía los yo que era una paja mental. Y como todos los intelectuales americanos, quedó fascinado. Y el personaje del Jedi y el personaje de Luke Skywalker son un paralelismo de Carlos Castaneda y Don Juan Matus. No me digas. Y claro, y de ahí viene todo eso de que la fuerza te acompaña y tal, todo eso viene de Castaneda. Y el último director, que no recuerdo el nombre, el director de las últimas dos películas de la saga, uh-huh, es otro fanático de Castaneda, que anteriormente ya había hecho varias series de televisión. O sea que Castaneda tuvo mucho que ver en la concepción. Castaneda está en todos lados, o sea, sí. Castaneda parece gallego, es que está en todos lados. A ver, Mado, cuéntanos. No, nada, que a mí me vais a matar, yo es que la Guerra de las Galaxias no la he visto nunca. Yo tampoco, bueno, yo sí la he visto, pero no me he enterado nunca, o sea, que bueno, es que como todo el mundo. Hay gente que dice que se convierte en friki, en seguidor, que nadie les es capaz de explicarla. Tú has dicho que Castaneda tiene mucha influencia en la Guerra de las Galaxias cuando me lo ibas a contar. Que me cuente alguien en la Guerra de las Galaxias. ¿De qué va? Los samuráis también les meten. Sí, también claro, en claro. Hay mucha. Que los ha inventado la Guerra de las Galaxias, ¿no? Muchos conceptos. Pero en relación a lo que estaba diciendo Miguel, hubo ya un momento en que existió una tropa militar norteamericana de la Guerra de las Galaxias, que era el Ejército del Nuevo Mundo, que es aquel grupo de supuestos militares psíquicos que pertenecían al programa Stargate, uh-huh, que se llamaban a sí mismos Caballeros Jedi, uh-huh, y que, junto con miembros de la CIA, de la inteligencia norteamericana, intentaron desarrollar un ejército místico, uh-huh, en Estados Unidos en los años 70 y 80 de lo más pintoresco. Sí, bueno, de lo más pintoresco, pero que estuvieron trabajando décadas y décadas en operaciones de espionaje, y yo no creo que pudieran mantenerse tanto tiempo si no existieran ciertos resultados. Yo, a pesar de las evidencias que hay, porque hay un libro fantástico que inspiró una película, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que es una investigación periodística enorme, el tipo se fue a todas las fuentes, estuvo con todos los protagonistas, y hombre, lo que él plantea, por eso lo redacta en clave de humor, es que no daban pie con bola. O sea, que vamos, que era una cosa, o sea, la imagen del general intentando atravesar una pared con su cuerpo astral y pegándose los sopapos contra la pared, o sea, pensar que ese es un general de la inteligencia norteamericana. Bueno, que tú lo puedes creer viendo la historia de algunos episodios. Bueno, pero a ver, podemos... Lo intentaron, sí, que tenían presupuesto, sí, pero que consiguiesen algún éxito es lo que no... Hombre, vamos a ver, estuvieron décadas trabajando, es decir... Mira, pero dice una cosa muy interesante este tipo, en el libro dice que quizás lo que ocurrió, uh-huh, es que todo eso formaba parte de una pantalla pintoresca, ridícula, para ocultar cosas mucho más siniestras, como fue el programa MK Ultra, el uso de plantas alucinógenas como técnicas de interrogatorio, una serie de operaciones psicológicas. Pero es que el programa MK Ultra estaba vinculado no solamente a la hipnosis, a las plantas, a los alucinógenos, a las drogas, al uso de la hipnosis, sino también al uso de las capacidades psíquicas. Es decir, no nos equivoquemos, es decir, que todo eso estaba muy vinculado. Y de hecho... Pero porque los impulsores lo creían. Mandrija Pujaric, que fue uno de los impulsores del Mega Ultra, él realmente creía que a través de las plantas alucinógenas se podía potenciar la capacidad psíquica. Y Ingo Swann, que el pintor y psíquico, que en realidad fue... uno de los más importantes instructores, incluso él, Ingo Swann, con el apoyo de varios científicos de la Universidad de Stanford, llegó a crear un método de entrenamiento para que los espías psíquicos de la CIA desarrollaran esas capacidades de viajar con los ojos de la mente, ¿no? Eso que llamaban visión remota y que en la literatura esotérica se llama viaje astral. Bueno, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a dos personas vinculadas a este proyecto, concretamente uno de ellos de la CIA, y él me comentaba una serie de operaciones muy, muy interesantes. Él sí me decía lo siguiente, que las informaciones que ellos ofrecían no eran la base de las operaciones, sino que eran a mayores. Es decir, había inteligencia tecnológica, fuentes humanas, y a la vez ellos también ofrecían información. Es decir, que nunca se llevaba a cabo ninguna operación si la única información que tenía era por parte de los psíquicos. Pero eso se combinaba con otra serie de informaciones, y él me relataba algunas operaciones en las que llegaron a ofrecer datos muy concretos, como por ejemplo las claves para enviar información desde una embajada extranjera. Entonces, bueno. ¿En la actualidad tenéis referencias de que existan esos espías psíquicos, sí, que se estén utilizando? Sí, sí, sí, sí. Y muy probablemente conozcamos lo que se está haciendo ahora dentro de 20 o 30 años. Recuerdo que hace como 4 o 5 años, quizás algo menos, se publicó un amplio reportaje en el New York Times por parte de dos periodistas que entrevistaron a algunas fuentes vinculadas al Pentágono y que hablaban de un proyecto, pero que ya iba más allá, que no solamente combinaban las capacidades, o sea, que lo que hacían era combinar las capacidades psíquicas con tecnología. Agujeros negros, ¿es posible entrar vivo en uno de ellos, Mado Martínez? Pues qué bonita pregunta, sobre todo por lo que nos da de soñar, porque bueno, pues hace poco pues ha salido publicado un reportaje de unos matemáticos de la Universidad de Berkeley que dicen que, bueno, esto es un modelo teórico, ¿no? Teórico matemático, que dicen que hay algunos agujeros negros benignos en los que en teoría se podría entrar y se podría salir vivo, es decir, se podría tener esa experiencia. Y luego lo más bonito, y aquí viene la parte de soñar, lo más bonito es que, bueno, pues hasta ahora lo que nosotros sabíamos, un poco entre comillas, que esto es un poco también perderse en las filosofías de la física, es que en el mundo real el pasado determina el futuro, ¿no? Y con lo que se especula un poco es con que si un físico conociera exactamente cómo nació el universo, sabría cómo sería el futuro para cualquier momento y punto del espacio. Bueno, pues esta investigación que han hecho Peter Hulst, Víctor Cardoso y otros matemáticos de la Universidad de Berkeley, que han publicado en el Physical Review Letters, dice que si se pudiera entrar en estos agujeros negros, que ellos teóricamente dicen que es posible, en estos agujeros negros benignos, que podríamos estar vivos, se borraría todo nuestro pasado, pero además tendríamos un número infinito de posibles futuros por delante. Es muy loco, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, lo que dicen también es que, bueno, ningún físico va a ir ahí a medir, ¿no? Va a viajar a un agujero negro para medirlo, ¿no? Pero que se trata, pues, obviamente de una pregunta matemática. Es la pregunta de cómo podría ser esa vida con infinitos futuros, y que esta pregunta se puede abordar desde el punto de vista de las matemáticas y tiene, pues obviamente, unas implicaciones físicas, casi filosóficas, bastante interesantes, ¿no? Por lo menos a nivel teórico. Entrar vivo en un agujero negro, nos lo y tener una borrar nuestro futuro, o sea, de acuerdo a este modelo matemático, se borraría pasado, todo, ¿no?, nuestro pasado, y tendríamos posibilidades infinitas de futuro. O sea, esto sería posible. Y no es España, ¿no? Bueno, vamos a pensarlo, lo investigaremos. Bueno, pues mientras lo investigamos y lo reflexionamos, leemos algunos mensajes, como el día Rosa Ventosa en 20, hay muchos seguidores de la Guerra de las Galaxias. Sanastur 79 dice que Bruno no entienda Star Wars, es muy triste. Que sois unos pecadores. Y por una imagen, pues bueno, yo es que no he entendido la Guerra de las Galaxias, no es que no la he entendido, es que no me ha gustado. Bueno, normalmente no me gusta ninguna película de ciencia ficción. O sea, me gustan las películas de ficción, pero no de ciencia ficción, ¿no? Tú eres más de Star Trek, ¿no? ¿Eh? Eres más Trekkie. Bueno, no, él es más Vader. No, tampoco. Ninguna de esas películas me parecen alegorías que no tienen... bueno, a mí no me gustan, ¿eh? Cada uno puede... Jack no. Y hay alguien que decía también con Almadía Rosavientos 20, pues te iba a gustar Bruno Bagde, El Imperio Contraataca. Bueno, ese es el título de una película, ¿no? De una parte, ¿no? Sí, pero si se hace el loco, pero se las ve todas. Sí, yo vi las tres primeras y las tuve que sufrir de niño, pero luego ya... Pues hay que dormir de vez en cuando, entonces voy al cine a ver a Grasas es hacerlo, ¿no? Bueno, que escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero. Podéis seguir mandando mensajes a Almohadilla Rosa Vientos en 20. ¡Qué escándalo he montado! La verdad es que no me gusta la guerra de las galaxias, me aburre, es una opinión, ¿eh? La opinión es libre, la opinión tiene que ser libre y bueno, espero que alguien diga lo mismo, que no le ha gustado la guerra de las galaxias, le gusta a todo el mundo. Yo el otro día barrí y se durmió hasta la escoba, se durmió también, ¿no? Hay cosas que no me gustan y todo el mundo tiene derecho a eso, ¿no? Por cierto, Manuel, háblanos sobre el Bigfoot. Mado, no respires fuerte. Es que Mado parece Darth Vader desde sí. Su casa. A ver, que nos va a hablar Manuel del Bigfoot, que no es lo que escuchamos. Yo soy tu padre. Eso era lo mismo que estaba pensando yo. ¿Qué hay titulares de verdad que son memorables, ¿eh? Además, es, no sé, reconfortante cuando ves así los titulares de la prensa y de repente te encuentras con un titular como un tribunal de justicia decidirá si el Bigfoot existe. Es prometedor. Que tampoco es cierto exactamente. Va a decidir si se atendió bien a las personas que habían visto el Bigfoot y si las autoridades, esas autoridades en concreto, respondieron a las necesidades vitales de esas personas que estaban, que habían tenido ese encuentro, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hay precedentes ya de juicios que serían implanteables en cualquier otro país. Cosas muy raras, ¿no? Sí, se han hecho juicios de todo. Los americanos son así como es el país de la libertad y de las oportunidades. Pues tú puedes plantear una demanda o una querella criminal contra cualquier cosa, contra Dios, contra el Holocausto, contra... Y se han realizado juicios realmente muy curiosos. Entonces, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo evoluciona este tema, si realmente se admite a trámite, que parece que sí, y el juicio llega a celebrarse, porque, claro, en este caso, normalmente la carga de la prueba la tiene quien acusa en un proceso judicial. Yo no tengo que demostrar que soy inocente. Es la otra parte la que tiene que demostrar que yo soy culpable, la que tiene la carga de la prueba y la que tiene que presentar las evidencias. Bueno, eso era antes, ¿eh? Sí, también es verdad, en eso tiene razón. Ahora todos somos culpables mientras no se demuestre lo contrario, o a veces aunque se demuestre. El caso es que esta historia comienza por un avistamiento más de los miles de avistamientos que hay del Sasquatch o del Bigfoot, que son estos primos lejanos del Yeti, del abominable hombre de las nieves, y que se producen en Canadá, en Estados Unidos, en el norte del continente americano. De hecho, se acaba de celebrar, y viene un poco a la noticia a rebufo de esta reunión, una convención que se suele hacer todos los años relacionada con el Bigfoot, con esta especie abominable hombre salvaje de los Estados Unidos. En esta ocasión se reunieron en Hastings, en Nebraska, unas 750 personas que estudian el tema de los Bigfoot, y entre los que había muchos testigos. Y uno de esos testigos, participante en el Congreso, es Claudia Ackley, que hace muy poco tiempo, concretamente el 27 de marzo del año pasado, a las 8:30, entre las 6:30 y 7:30 de la tarde, se encontraba con sus hijas, es decir, estamos hablando de tres testigos, no solo de uno. Ella estaba con sus hijas de 11 y 14 años, que ya son unas personitas que tienen un cierto criterio y que de hecho tuvieron un papel activo en este encuentro. Pues ellas estaban caminando por un sendero en el lago Arrowhead ese 27 de marzo, y de repente una de las niñas llama la atención de su madre al avistar a una especie de hombre peludo, de hombre extraño, en uno de los árboles de ese sendero por el que avanzaban. Según lo describieron, tenía un pecho muy amplio, una cabeza que calculaban tres veces mayor que la de un ser humano, y aparentaba pesar unos 300 o 350 kilos en base a la envergadura que calculaban en esa criatura. Según la descripción que hace esta mujer, parecía un hombre de neandertal, totalmente cubierto de pelo, con ojos negros y sólidos, sin expresión en absoluto en su rostro, sin expresión facial, No mostró los dientes, solo nos miró a las tres y en un momento determinado emitió un aullido muy potente. A mí esto me llama la atención porque esto del aullido de los hombres salvajes es algo que repiten muchos testigos independientes en distintas partes del mundo, y a moverse sacudiendo las ramas. Claro, evidentemente me imagino que el espectáculo no es nada tranquilizador, y esta mujer cogió a sus niñas y salieron por peteneras. Sin embargo, una de las niñas se menciona en la noticia, y esto para mí es, como diría Miguel Pedrero, una marca de credibilidad, ¿no? Porque grabó unos instantes, unos segundos con su teléfono móvil. Si no hubiese hecho esa grabación, si no existiese esa referencia a la grabación, a mí me parecería una bola, porque hoy todo el mundo graba todo con el móvil. Entonces, ahora tenemos que tener siempre, o es lo más natural, tener una grabación de teléfono móvil, que me imagino que será incluida en este proceso, porque cuando ellas salen corriendo, siempre según su testimonio, aseguran además haber visto las niñas a otras dos criaturas, están hablando de tres Bigfoot, y contactaron con el guardabosques, y para su sorpresa, bueno, pues digamos que un poco las tomó como si hubiesen, siguiendo con la línea de Castaneda, tomado peyote, o datura, o mezcalina, o alguna cosa de estas, y que nada, que no son, que eso son tonterías, y que no hay Bigfoot ahí en su parque, y que eso son tonterías. Y esto es un poco lo que la mosqueó y la llevó a presentar oficialmente una demanda contra el Estado de California en la Corte Superior de San Bernardino el pasado 18 de enero de este año, pretendiendo que un tribunal dicte sentencia sobre si realmente lo que ellas vieron existía o no existía. Así que va a ser un procedimiento judicial de lo más interesante. Porque me imagino que habrá unos peritos que aportarán una serie de evidencias, porque claro, esto es para los defensores, para todos los criptozoólogos norteamericanos, para los defensores de la existencia del Bigfoot o del Sasquatch, esto es una oportunidad única de conseguir, quizá no una evidencia científica, pero sí una sentencia judicial que hoy por hoy a nivel social casi pesa más. Claro, el problema es que hasta ahora todas las pruebas físicas que han intentado pues ir recopilando en los diferentes sitios sobre el Bigfoot se han ido demostrando que no eran ciertas. Incluso no hace mucho había, creo que era en un museo, que habían intentado hacer como una especie de réplica de pelucón y que era pelo de cabra, no sé qué, ¿no? Que cada uno ahí va haciendo lo que quiere. Y hace un par de meses tuvo mucho recorrido una noticia de unos análisis de ADN que habían hecho, sí, sobre unas muestras que se habían traído de Tíbet, de piezas relacionadas con el yeti del Tíbet, y que resultaron serosos, ¿no? Sí. Aún así, yo, que soy profundamente escéptico en toda esta historia, tengo que reconocer que no en el caso del Sasquatch y del Bigfoot, porque es un tema que yo no he tocado sobre el terreno, pero sí en el caso del Yeti en Asia. Yo he localizado algunos testimonios inéditos que la verdad es que te siembran la duda, que parecen tremendamente convincentes. El paradigma es absolutamente lógico de la existencia de un eslabón perdido, una de las etapas anteriores del ser humano que se haya quedado estancado y que sigan en algunos lugares. No es nada normal, no sería nada ilógico. Pero han sido, además, han sido muchísimos los alpinistas muy conocidos y de mucho prestigio que han declarado haber visto al Yeti. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo no hace Calleja, sí, César Pérez de Tulera, un montón. Claro, Jesús Calleja lo contó en varias ocasiones y yo hace unos meses entrevistaba a César Pérez de Tudela y me contaba toda una serie de experiencias extrañas que vivió en la montaña, todas muy interesantes, incluida esa del Yeti, que además, en cierto modo protestaba, decía, joder, todo el mundo que me venís de... todos los periodistas que me venís del mundo del misterio me preguntáis sobre el Yeti, ¿no? ¿Qué vamos a preguntar? Bueno, es que ha vivido otras muchas experiencias extraordinarias en la montaña. Fíjate, Manuel y yo entrevistamos en su día no a un alpinista, sino a un documentalista, a un aventurero español, no recuerdo su nombre, que había visto no al Yeti, pero sí a lo que después se ha sabido que podía ser el Yeti Vietnam, el Oran Pendek. Sí, más o menos, sí, ¿no? Verdad, y lo entrevistamos y contaba su experiencia y contaba lo que él había visto, ¿no? Juan Miguel Domínguez, ¿puede sí, ser? Sí, exacto, exacto. Juan Miguel Domínguez, sí, y, sí, sí. Y lo habíamos entrevistado y nos lo había contado en un programa de radio, en Radio Voz, a Manuel Emí, y bueno, pues había tenido esa experiencia y no la habían tomado en serio. Después se ha demostrado que arqueológicamente eso era posible, ¿no? Bueno, que pudiera haber pasado. Y yo estoy recordando otra entrevista que además en su momento también causó bastante polémica y además que, vamos, yo creo que fue la única entrevista que concedió a través de un amigo, conseguí hablar con él, aunque lo llamaron de todos los medios, también un montañero muy conocido, un alpinista muy conocido, no recuerdo ahora el nombre, que este hombre no vio al Yeti, pero estaba haciendo una ruta por una zona de los Himalayas prácticamente inexplorada y en un momento determinado, en un llano, cubierto de nieve, sus porteadores comenzaron a gritar Yeti, Yeti, Yeti, Yeti, y es que aquello estaba plagado de huellas. Incluso me contaba que a mitad de camino había unas marcas que parecían de un culo enorme y rastros de orina, y se arrepintió toda la vida de no tomar fotos. Bueno, sí, fotos tomó. Ah. De hecho, yo recuerdo que... Se arrepintió toda la vida de haberse cagado. Nunca me acuerdo. Yo por eso en el desierto con Bruno tomé fotos de moñiga de camello, por si acaso. No, pero él se arrepintió. Lo que hay es que traerse una muestra. Eso es. Claro, no, la foto no vale mucho. Hay que traerse la muestra, hay que traerse la boñiga. Él lo que se arrepintió es de no traerse una muestra de esa orina. Es que ves, eso que has dicho para mí es una de las cosas que más me desconcierta, porque la leyenda, entre comillas, del Yeti, que está muy extendida en muchos países de Asia. Perdón un momento, las fotografías son espectaculares, es decir, lo que se ve ahí son unas pisadas de un bípedo, con unos pies enormes, unas huellas enormes, que desde luego luego no era un oso. Nos ha llamado la atención lo del culo. Un bípedo es que se asó a dos aires, ¿no? ¿A que sí? ¿Ves? Amado y a mí nos ha interesado lo del superculo. ¿Cómo es la huella de un culo? Pues hay osos muy grandes que pueden ponerse sobre dos patas y que es lo que algunos... Reinhold Messner, que hemos dicho Calleja, hemos dicho Cesberger, Reinhold Messner, que fue el primer tipo que coronó todos los 8000, que es una leyenda dentro del mundo del alpinismo, él está convencido de que la historia es la del oso. Pero a mí lo que me desconcierta es que en este caso, las comunidades rurales, la gente que lleva toda la vida viviendo allí, para que ellos están hartos de ver osos. No, a lo que me refiero es que ellos están hartos de ver osos y ellos identifican mucho entre lo que es el oso, que es también una criatura temible para las pequeñas comunidades rurales que viven en las montañas, porque imagínate, dentro de un oso en casa, un oso de esos, pues es un problema. Ellos diferencian mucho entre el Yeti y los osos de las montañas. Bueno, pero si este hombre me comentaba que en Bután, en los libros para los niños en la escuela, en los libros de biología, una de las especies de la zona es el Yeti. No, y hay más. Y salen los libros de tú texto. Sabes que con las purgas estalinistas, cuando Stalin llega al poder, arrasa con todas las formas de religión. Uh-huh. Y en esas purgas se quemaron muchos monasterios budistas, se ejecutaron a muchos monjes budistas y muchos de esos monjes tuvieron que escapar o bien a las montañas o largarse a otros países como Tailandia y demás. Yo en su día tuve la oportunidad de visitar muchos monasterios budistas en esa zona y me contaban que ellos estaban regresando después de la caída del muro de Berlín, después de que se desmembrase la Unión Soviética, comenzaban a regresar aquellos monjes budistas o sus descendientes a ocupar los viejos monasterios y se traían y estaban recuperando documentos, libros antiguos, en alguno de los cuales yo recuerdo uno en concreto que me impresionó muchísimo, porque era las crónicas que había redactado un monje budista eremita en la cordillera de Altai, que contaba cómo él se había ido a vivir a una cueva en las montañas, él era oriundo de allí, y contaba como una experiencia sobrenatural, hablaba de el ser que devoraba el sol. Se refería a que él todos los días subía a meditar en las montañas y de repente en un par de ocasiones se encontró con una criatura, avistó a una criatura que grande, antropomorfa, cubierta de pelo, que encaja totalmente en la descripción del Yeti, ¿no? Que además repetía esto mismo, que aullaba al sol. Y que uno de los días, y es lo que a mí me parece más delicioso del relato, esa criatura estaba en lo alto de una montaña aullando al sol cuando el sol desapareció, o sea, se produjo un eclipse de sol, que es lo que provocaba los aullidos de esa criatura, los alaridos de esa criatura, pero que el monje había interpretado como que era una especie de ser sobrenatural, diabólico, que no había visto nunca y que se había comido el sol, ¿no? Y esa parte folclórica, esa parte mitológica, está muy presente en toda la literatura sobre el Yeti, que no se encuentra en la literatura sobre los osos. biólogos ni en relación a los claro, osos. Claro, ¿no? Y me estoy acordando, por ejemplo, de otro prestigioso biólogo que además falleció investigando esta cuestión de Jordi Magrané. Claro, claro, eso ya en Pakistán, claro, con el Barmanu, que claro, es otra especie de yeti de las montañas de Pakistán y que tiene pero mucho esto que es ver raro, con los almas, ¿no? Rusos. O sea, ¿cuántos bichos peludos de esos hay? El Sasquatch, el Bigfoot, el Yeti. Ahora, bueno, ahora nos dirá también, Mado, su visión como antropóloga. En cada lugar donde ha habido otras especies prehumanas anteriores y donde hay una serie de condicionantes geográficos que pueden favorecer el desarrollo. Bueno, chicos, yo quiero saludar a Juanjo Sánchez Oro, que nos ha enviado. Dice, desde Etiopía se os escucha y echa mucho de menos. Está ahí. Lo del Bigfoot recuerda el juicio sobre la evolución que se celebró en Estados Unidos en los años 20 de la peli de Spencer Tracy. Creo que está en un agujero negro de los que decía Amado, está ahí en esos futuros paralelos. Tráete el arca, Juanjo, tráete el arca. Seguimos hablando de Norteamérica, pero ahora hablamos de Canadá. Es que Norteamérica hay tres países, no solamente Estados Unidos, está Canadá y está México, que algunos se creen que es Centroamérica. No, es Norteamérica, también México. Hay tres países y uno de ellos es Canadá. Bueno, pues en uno de ellos, en Canadá, en las últimas horas ha salido en la prensa española, pero ya existe desde hace varias semanas información sobre un extraño zumbido. Sí, un extraño zumbido que está volviendo completamente locos a los habitantes de Windsor, que es una ciudad de la provincia de Ontario, en Canadá. Y lo más extraño de todo esto es que los expertos, los analistas, los especialistas gubernamentales no logran hallar el origen de este extraño sonido. Es más, otro aspecto extraño es que no todos los habitantes de esta ciudad, que tiene 210.000 habitantes, escuchan este sonido, sino que es un cierto porcentaje de sus habitantes los que escuchan este sonido, que además les está provocando todo tipo de síntomas, no solamente psicológicos, sino también efectos físicos, ¿no? Y algunos de ellos están bastante desesperados, y lo que dicen es que este sonido es muy parecido a un camión que está en marcha o a una motosierra. A veces viene y a veces desaparece. Y los vecinos de esta ciudad de Windsor, que tienen la mala fortuna de escuchar este sonido, pues dicen que ellos notan dolores de cabeza, sufren insomnio, náuseas, fatiga e incluso depresión. La BBC entrevistó a varias de estas personas, algunas de ellas incluso forman parte de foros, porque se han creado toda una serie de foros donde la gente cuenta sus experiencias. Pues varios periodistas de la BBC entrevistaban a Mike Probos, que es una de estas personas que escucha este extraño sonido, y dice que a él le ha afectado muchísimo, que incluso ha perdido la capacidad de disfrutar de la familia porque no sabe cuándo va a aparecer ese ruido ni cuánto va a durar. Dice que es un sonido muy penetrante y que cuando eso le sucede le resulta hasta difícil ver la televisión. Se ha intentado identificar, como digo, por parte de varios especialistas en diferentes ocasiones y no se ha logrado hallar el origen de este sonido. Otra protagonista, otra persona que tiene la desgracia de escuchar este sonido, también entrevistada por la BBC, ya se llama Sabrina Wiese, dice lo siguiente: es absolutamente exasperante, porque es impredecible. Uno no sabe cuándo llega, cuánto durará, ni cuál será su intensidad. Incluso esta mujer se ha mudado de ciudad, precisamente por esto. Es decir, y ella dice, imagina lo que es tener que dejar todo lo que conoces, las personas que quieres, precisamente para evitar este sonido tan tremendo. Que ¿y lo ha conseguido al cambiarse de ciudad? Sí. Dice que ya no lo escucha, ¿no? Y dice que incluso cuando vivía en esta ciudad le provocaba unos dolores de cabeza tremendos y, por lo tanto, ha huido. Otro testigo dice, o otra persona que escucha este sonido dice, el ruido viene y va durante el día, pero es mucho peor durante las noches. Incluso varias personas, y esto es otro elemento muy extraño, han conseguido, aparentemente, grabaciones de ese sonido, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿por qué algunos habitantes de esta ciudad, un porcentaje muy alto de habitantes, porque son muchos los que escuchan este sonido, lo hacen, y sin embargo, otros no? Incluso, como digo, se han creado foros o asociaciones que tratan de buscar una respuesta porque les está afectando a su salud psíquica e incluso psíquica, o sea, y física. Y han descubierto lo siguiente, ¿no? Esas personas creen que en este sonido influye el clima. Es decir, cuando hace frío, el sonido tiende a perder potencia y cuando hay viento, sube de intensidad. Y es más, parece que cuanto mayor sea la elevación, más se escucha el ruido. Es decir, bueno, y con todos esos elementos, pues una serie de técnicos del gobierno de Canadá pues están intentando hallar el origen de este sonido que, como digo, está causando problemas psíquicos y físicos a miles y miles de habitantes de esta ciudad, que tampoco es muy grande, 210.000 personas, pero un alto porcentaje sufren este problema. Y aparece... Pues Miguel, claro, perdona, habla más. No, es que no sé si Miguel se acuerda que en Año Cero publiqué reportaje sobre sonidos extraños del cielo, y en Canadá además ya no es la primera vez que pasa. Ha pasado varias veces, en Estados Unidos también. En Estados Unidos, en Wisconsin, además, estaba la Universidad de Wisconsin intentando dar respuesta al origen de esos sonidos extraños. Los oía muchísima gente. Y bueno, pues que periódicamente aparecen y vuelven loca la gente, literalmente, como tú lo has dicho. Y es realmente interesante, ¿no? Algún día sabremos, digo yo, ¿cuál es el origen de estos extraños sonidos que algunos incluso tildan de apocalípticos, ¿no? Porque hay gente que realmente pues no se desespera. Sí, sí, sí. Además es un sonido que no solamente sucede en esta ciudad, sino como tú dices, Mado, son muchos los lugares, quizás no con tanta intensidad y no durante tantas semanas, pero es cierto que en otros lugares del mundo se ha escuchado este extraño sonido que se ha dado en llamar hum. Y que están intentando identificar cuál es su origen, ¿no? Pero desde luego es algo muy llamativo. En este caso que estáis comentando de Canadá, aparece en cualquier momento, a cualquier hora, pero siempre ubicado en esa ciudad. Sí, sí, sí, sí. Los habitantes de esa ciudad, de hecho ya te digo que varias personas incluso se han mudado de ciudad precisamente por este problema y aseguran que en su nuevo domicilio no escuchan este sonido tan irritante. El misterio es un bombo. Eso es reggaetón del vecino del tercero. Sí, jolines, eso sería terrible. Sí, no sí. Se muda de ciudad, se muda de vida. Sí, sí. Si el vecino escucha eso. Bueno, que nos va a hablar de algo de lo que los oyentes van a tener muchas opiniones y diversas. Y como este programa es plural, aquí se pueden tener todas las opiniones sobre un asunto. Se puede estar en contra y no pasa nada porque alguien está en contra de una idea. No le van a meter entre rejas, es fantástico. Alguien puede tener una idea en contra sobre este estudio que va, como digo, Mado, va a tener mucho impacto porque la gente va a tener su propia opinión. Es un estudio científico que nos dice que no estamos enganchados, insistimos, no estamos enganchados a los teléfonos móviles, que lo que nos enganchan son las redes y la comunicación social. Mado, cuéntanos. Sí, pues es una adicción, al fin y al cabo, pero no al móvil, sino a las relaciones sociales. Otras veces hemos hablado de estudios anteriores, de estudios que nos hablan de, bueno, pues, de que pues si eres adicto al móvil, de que ahí subyacen conductas antisociales, etcétera, etcétera. Bueno, y tenemos un nuevo estudio de la Universidad de Canadá, que se ha publicado en Frontiers of Psychology. Ahí están Samuel Beiser y Mona Stendel liderando en este estudio, que dicen eso, que no eres adicto al móvil, sino a las relaciones sociales. Es un estudio interesante porque, bueno, está en el departamento de psiquiatría, lo han hecho ahí, en ese departamento, pero está liderado por un especialista en antropología cognitiva. Y lo que dicen estos señores es que lo que el móvil nos hace es estar pendientes de conectarnos con otros, y que lo que en realidad queremos es eso, es conectarnos con otras personas. Es un ejemplo de conducta hipersocial, ¿no? Esa adicción sería una conducta hipersocial. Y además, ese deseo de observar y controlar a los demás, por eso triunfa Facebook, está muy, muy, muy enraizado realmente y antropológicamente en nuestro pasado evolutivo y en el ser humano. Pero no solamente ese deseo de querer observar y controlar a los demás, sino de que nos observen a nosotros y nos controlen a nosotros. También existe un anhelo muy fuerte de que eso, de estar ahí, pues observados por los demás. La cuestión es que, bueno, todas las adicciones al móvil, según este estudio, tienen un elemento en común, que es ese ansia de conectarnos con los otros, con otras personas, que el móvil además nos ofrece posibilidades infinitas de hiperconectividad. Imagínate que si Facebook, que si Instagram, que si el Twitter, que si el correo electrónico, que si el WhatsApp, que si tu familia, que si los amigos. Y eso lo que hace es que, bueno, pone un poco al límite nuestro sistema de recompensa en nuestro cerebro. Por lo tanto, nos sentimos bien, pero nos puede llevar a tener una adicción, un cuadro maníaco por esas ganas de interactuar con los demás, que se puede tratar, no pasa nada. Lo que dicen estos señores es que, bueno, pues lo que tenemos que hacer es limitar el uso de las redes sociales. Es muy fácil hacerlo, o sea, para evitar ese cuadro maníaco, esa adicción, lo que sería ya un trastorno compulsivo, ¿no? Desactivando las notificaciones, por ejemplo, no mirando el mail fuera del trabajo, relajándonos, pensando que, bueno, esa ansiedad que tenemos por estar consultando el móvil en realidad pues es algo natural, responde a nuestro deseo de conectar con otros, que existen otras formas de relacionarnos con otras personas, y de marcarnos unos horarios, unos grupos, saber un poquito pues hacia dónde vamos y hacerlo un poquito con cabeza, ¿no? Pero que bueno, que no deja de ser interesante y nos ayuda un poquito a conocernos a nosotros mismos y a nuestra especie. Dos reflexiones a propósito de esta información. La primera es que seguramente este tipo de estudios explica por qué no había esa adicción al móvil en la época no tan lejana de los teléfonos móviles analógicos, que solo valían para hablar y poco más. Los de antes, iba a decirlos, es que sí, son los de antes, pero es que son los de hace 5 o 10 años, ¿no? Sí. Los tiempos han cambiado muy rápidamente. Y lo segundo, la segunda reflexión quizá, es la que se puede hacer mucha gente. ¿De verdad nos está conectando más con la gente o nos está aislando más este contacto con el mundo a través del móvil que nos permite absolutamente todo? Bueno, tengo claro. ¿Nos está contactando más con el mundo o menos, ¿no? Yo lo tengo claro. Para mí nos está aislando sin ninguna duda. Sí. Físicamente sí, o sea, físicamente sí, son otras formas de comunicación. Una comunicación virtual es otra manera de comunicarnos, hay muchas maneras de relacionarnos, pero realmente... Pero mucho más impersonal, mucho más impersonal. Sí, claro, pero sigue segregando los mismos neurotransmisores en tu cerebro. No, pero además... Por Facebook. Pero fíjate, nos ha pasado a veces lo sencillo que es una llamada telefónica. Y a veces utilizamos el WhatsApp para cosas muy complicadas, porque el WhatsApp se tiene que utilizar para cosas muy simples, ¿no? Como, ¿cómo estás? O, ya estoy aquí donde quedamos, ¿no? Pero a veces... Y se mantienen conversaciones larguísimas que duran una hora, que se pueden solucionar en 3 minutos con una conversación. Con una llamada telefónica, efectivamente. Y eso no es lo malo son los malentendidos, que cuanto más se prolonga la conversación y está, claro, llega un momento ya no sabes ni lo que te están contando ni lo que estás contando tú. Yo creo que todo tiene su cara A y su cara B. Yo, por ejemplo, que mi mejor amigo pues vive a miles de kilómetros de donde yo estoy, todos los días me mando una conferencia con él, me la marco, me mando WhatsApp, y para mí eso es poder relacionarme, cuando a lo mejor hace unos años, que también estaba lejos en otra época en la que se fue, pues nos llamábamos de WhatsApperas, ¿no? Pues porque el teléfono valía caro, porque no sé qué, y ahora parece que estemos todos los días juntos. Claro, esa es una gran ventaja. La verdad es que es cierto, ¿no? Sí, que las posibilidades de comunicación que ha abierto esta nueva época son innegables. Y otra cuestión es si nos hemos pasado un poquito, ¿no? Fíjate, en mi caso, lo de las llamadas telefónicas a través de WhatsApp me ha facilitado hablar con testigos de fenómenos extraños en cualquier parte del mundo. Pero si tú no conectas WhatsApp nunca. Para que lea un mensaje de WhatsApp, puede pasar días, Miguel, y no lo ve. Miguel lo tiene activo por si algún día. Por si algún día llama a Charlize, entonces él lo tiene activo. No, pero pues le va a dar plantón a Charlize. Pero sí es cierto que eso ha facilitado muchísimo las comunicaciones. Es decir, yo puedo mantener una conversación por teléfono haciendo una llamada de WhatsApp con alguien de Argentina, México o Francia, como hace unos días, que había vivido una experiencia extraña y un encuentro cercano con ovnis, ¿no? Yo creo que eso facilita muchísimo la comunicación, pero por otra parte es lo que decíamos, que en ocasiones uno tiene la sensación cuando se está whatsappeando con una persona y yo pienso, joder, ¿no sería mejor llamarnos por teléfono y esto lo solucionábamos en 5 minutos y no tenemos una hora de intercambio de WhatsApps que no va a ningún lado? Es decir, pero luego también mucha gente estará pensando ahora, yo también lo he pensado, el WhatsApp también facilita mandar un mensaje, aguada abogado del diablo, ¿eh? Mandar un mensaje a alguien, mantener una conversación con ese alguien que no quieres ver, ni quieres hablar con él, y le tienes que decir algo, pero también facilita eso, ¿no? Pero mira, eso, ¿no? Y ahora estamos ya llegando a un aspecto mucho más ridículo, que son conversaciones de WhatsApp a través de mensajes de voz de WhatsApp. Es sí, decir, sí, eso ya, eso sí que no lo Eso es alucinante. Yo. Es decir, tú. No, a mí eso me parece súper cómodo, de verdad, ¿eh? Tú vas en el metro y entonces estás viendo a una persona que le envía un mensaje de WhatsApp a otro. Y entonces el otro le contesta por otro mensaje de WhatsApp y él le vuelve a contestar por otro mensaje de WhatsApp y así. Y yo digo, coño, ¿no será mejor que os llaméis por teléfono? Pues luego cuando esas personas se llaman por teléfono resulta que no tienen nada que decirse. Y sin embargo, con esas pausas que te facilita el WhatsApp, tienes al final una conversación. No, y sobre... Oye, de verdad es que es muy curioso. Y sobre todo, por ejemplo, en un momento si tú vas andando, no puedes estar parando para estar escribiendo, le das ahí al microfonito, dices lo que tengas que decir y ya está. Y es bueno, una advertencia. Cuidado con los WhatsApps y a quién se manda y quién los lee. Ah, sí, a veces, sí, claro. Si a veces si vas muy rápido lo envías a donde no debes. Uy, eso me ha pasado a mí un par de veces. Y otras cosas que lee tu madre, no debería leer. Pero eso se llama espionaje. Ha facilitado mucho ya no el espionaje por parte de los espías, sino el espionaje por parte del que está al lado, que es el peor. No, pero si ya no es espionaje, es que directamente tú le das a mandar y lo envías donde no debes. ¿Ves? Sí, sí, que una vez sí. Una amiga mía recibió un mensajito de un caballero, que no sé yo si llamarlo caballero, que iba a otra Isabel, no a esa. Bueno, wow. Son cositas que pasan. A otra Isabel. A esa que no me contestó. Luis Soto nos dice, como día Rosa Vientos 20, buena pregunta, ¿nos aísla o nos acerca? Una cosa está clara, los que tenemos familiares en el extranjero, y es verdad, indudablemente, no tenemos en dudas, evidentemente, y eso es absolutamente cierto. Para mí esto es terapéutico, dice Iñaki Redondo. Hay muchas opiniones para todos los gustos y seguramente no hay una verdad absoluta. Estoy hay de acuerdo. Muchas cosas y es la utilización. Pero ¿qué pasa? Os formulo una pregunta. Manuel, tú vuelves a tu casa, ya sé que tú no, tú vuelves a tu casa si te dejas el teléfono móvil, que eso ha pasado el aparato. Ya sabes que no. Sí, yo claro. No tengo absolutamente ninguna dependencia del móvil, además no me interesa un pito ni las nuevas tecnologías, ni las redes sociales, no uso WhatsApp, tengo un teléfono de hace 15 años que no tiene... ¿Qué 15 años más? Y vivo completamente feliz, hablo con mis amigos cuando quiero, tomando unas cañas, que es mucho más reconfortante, y como no tengo esos problemas de tener familia afuera ni nada, cuando quiero entrevistar a un testigo me voy a ver al testigo, cuando quiero ver a un amigo lo veo personalmente, entonces a mí no me afecta nada de esto. Miguel, pues eso se llama nomofobia. Mano, nomofobia, la gente que sale de casa y tiene miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil padece nomofobia. Yo reconozco que tengo un felpudo en la entrada de casa que dice, no te olvides del móvil, las llaves, pero lo primero es el móvil. ¿No? Y es muy interesante. Pues yo de verdad recomiendo dices, de llevo vez el móvil, en cuando, ostras, las llaves. Yo recomiendo de vez en cuando dejarse el teléfono sí, en casa. Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer. Y no dejarse pasa nada, el teléfono no se acaba el mundo. Exacto. No pasa nada. Mira, yo lo he comprobado. Eso de dejarse el móvil y no necesitar utilizarlo, y es verdad, no se acaba el mundo, sí. No pasa absolutamente además, nada. Nosotros, que ya tenemos unos añitos, nosotros empezamos en estos temas cuando no había móvil. Y íbamos y empezamos de viaje, en la vida sin móvil. Ni internet. Y claro, y no pasaba nada. Y yo personalmente viajaba más, me movía más, claro. Contactaba más con la gente. Pues cuando, el 60% de los hombres y el 20% de las mujeres, según los estudios, tienen nomofobia, ¿eh? Y es grave. Sí, seguramente. Sobre sí. Todo sí, cuando se es más joven. Según Lara, sí. ¿Tú tienes nomofobia o no? No, pero, no, hombre, a mí, por ejemplo, si me interesa tener el móvil, alguna vez he vuelto a por él. Pero en alguna ocasión también me lo he dejado y no ha pasado pero absolutamente sí, nada. Sí, es cierto que ya se está tratando como una adicción. Ya hay sentencias judiciales muy curiosas relacionadas con la adicción a los móviles, sobre todo en gente muy joven que llega a perder los estribos con sus padres cuando le quitan el móvil y demás. Uh-huh. Y es un tema, la verdad, es que bastante triste y bastante preocupante. Manuel, cuéntanos los estudios de esta investigadora, que son unos estudios que tienen muchas conclusiones y que pueden abrirse muchas posibles respuestas, pero básicamente nos dice varias cosas. Nos dice que la parapsicología es cierta y es una científico. Y es útil, además. Es útil que los pensamientos o el sexto sentido, lo que queramos denominar, esos poderes psíquicos pueden influir sobre el físico de los seres humanos, pero sobre todo que influye sobre los resultados de la parapsicología, de los estudios científicos, que influyen las creencias de quienes lo efectúan. Si un escéptico se enfrenta a un estudio, puede hacerlo seriamente y llegar a una conclusión negativa. Ese mismo estudio, efectuado de la misma forma por parte de alguien totalmente científico y completamente válido, que está a favor de la parapsicología, lo efectúa y llega a una conclusión diferente, ¿no? Básicamente. Y hasta aquí la noticia. Vale. Básicamente lo has explicado muy bien, en un tono muy coloquial. Y a mí me ha encantado, porque me parece refrescante de vez en cuando encontrarte con un testimonio como este, el de la doctora Marilyn Schlitz, que es una antropóloga social, que digo, me parece refrescante porque hay tanto ruido hoy por hoy, sobre todo en Internet, de contenidos supuestamente relacionados con la parapsicología que no tienen nada que ver con la parapsicología, que son chorradas, tonterías, estupideces, una encima de otras, una montaña gigantesca, es lo que satura Internet normalmente en cuanto a contenidos de este tipo, pero de vez en cuando te encuentras con cosas realmente interesantes y constructivas y positivas y sobre todo serias, como es esta entrevista que se publicaba hace unos días a la doctora Schlitz, que, como digo, es una antropóloga social con una carrera académica espectacular. Ella ha sido profesora en la Universidad del Trinity College, en la Universidad de Stanford, en el Centro Médico de Harvard y actualmente en la Universidad de Sofía, en California. Y es una muy veterana investigadora de laboratorio de eso que llamamos los fenómenos psíquicos, los fenómenos paranormales, el mundo de la parapsicología, que en algunos países, como en Estados Unidos, a pesar de no estar totalmente reconocido como una disciplina académica, sí es cierto que en muchas facultades de muchas universidades norteamericanas existen laboratorios, aunque no exista una cátedra como tal de parapsicología y no exista una facultad específica de parapsicología, sí existe como asignatura, por ejemplo, en la carrera de psicología, en algunas universidades, y existen laboratorios, tanto públicos como privados, en los que se están haciendo investigaciones como las que hace esta mujer. Entonces ella hace unas reflexiones sobre un concepto del que yo había leído mucho en los libros clásicos de parapsicología. Seguro que todos nos acordamos cuando leíamos cómo se hablaba en los experimentos de parapsicología de las ovejas y las cabras, ¿no? Que a mí fue algo que yo nunca entendí muy bien, porque distintos autores decían que en el campo de la experimentación psíquica, por un lado estaban las ovejas, que favorecían los resultados positivos porque eran creyentes a priori en las capacidades psíquicas. Eran rebaño, las cabras no. Y las cabras que no creían y que ante los mismos experimentos obtenían resultados negativos. Claro, yo, como soy muy desconfiado, siempre pensé que eso tenía que ver con la rigidez del control. Es mucho más fácil engañar a un creyente que engañar a un escéptico que quizá va a tomar más medida. Entonces yo siempre lo interpreté por ahí. Bueno, pues parece que yo estaba equivocado, porque el tema tiene mucho más recorrido. Esta investigadora ha estudiado mucho ese elemento que es el factor de la predisposición del sujeto y del investigador, que es lo importante en la investigación psíquica, y lo que los distintos autores clásicos llamaban las ovejas y las cabras, o en el campo de los fenómenos sí en vegetales, que esto te gustará a ti mucho, Miguel, la fitometarquia, la fitometanatosis, todo ese tipo de cosas, se hablaba de las manos verdes y las manos marrones. Las manos verdes favorecían los resultados positivos porque son esas personas que le tratan con cariño a las plantas, que les hablan, les ponen música y que tienen un don, dicen, tienen como un don especial y, oye, le ponen una semillita y de ahí sale un vergel, y las manos marrones, que por mucho que rieguen y que le hablen y que le canten, se le mueren todas las plantas. Bueno, pues esto parece que tiene que ver con este concepto que presenta esta investigadora, que es el efecto investigador, el efecto experimentador, perdón. Y es muy interesante lo que ella cuenta, porque ellos han hecho muchísimos experimentos en torno a eso, en torno a cómo influyen las ideas, el pensamiento del experimentador en el desarrollo de las investigaciones. Ella dice que es muy importante cuando se realizan esos experimentos psíquicos tener en cuenta elementos como la comunicación no verbal, como la actitud del investigador, la fraseología, porque eso puede influir en los experimentos que se están realizando. ¿Y en qué se basa para decir eso? Pues, por ejemplo, en unos experimentos que realizó con uno de los miembros más conocidos del movimiento pseudoscéptico en Estados Unidos, Richard Weissman, profundo detractor de todo lo relacionado con lo paranormal, pero Marilyn llegó a un pacto con Weissman para realizar una serie de experimentos conjuntamente, que es lo realmente interesante. Una persona objetiva, abierta a la posibilidad de que exista lo paranormal, y una persona convencida de que lo paranormal no existe en ninguna manifestación. Así que lo que ellos hicieron fue plantearse un estudio sobre el supuesto fenómeno psíquico de ser capaces de sentir cuando alguien te está mirando sin percibirlo sensorialmente, sin percibirlo por ningún sentido convencional. Para ello pactaron unos protocolos de investigación que estuvieron discutiendo hasta que ambos estuvieron de acuerdo con ese experimento, y entonces realizaron una batería de experimentos por separado. Marilyn abierta, receptiva a la posibilidad de que el fenómeno se diese, y Weissman convencido de que no se iba a dar ningún fenómeno. Y efectivamente los resultados que obtuvieron en el caso de Marilyn fueron positivos y en el caso de Weissman fueron negativos. Entonces realizaron el mismo experimento conjuntamente con una serie de personas que no podían saber si se les estaba mirando o no en un momento determinado, pero intentando obtener una evidencia empírica, objetiva, de que realmente detectaban algo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues utilizando una serie de aparatos para medir, por ejemplo, la respuesta fisiológica en la piel, como cambios en las glándulas sudorípadas, que se pueden dar cuando alguien es consciente de que está siendo observado y le produce ese nerviosismo, ¿no? Es decir, que ellos podían constatar que efectivamente se producía el fenómeno. Y descubrieron que la piel de los sujetos de prueba de Richard no mostraba cambios significativos en los ensayos, mientras que la piel en los experimentos de Marilyn sí los demostraba. Es decir, que obtenían una evidencia empírica de eso que ella llama el efecto investigador, cómo el investigador también puede influir en los experimentos. Ella ahora está trabajando con Daryl Berm, que ha revolucionado la parapsicología cuando en 2011, ya lo tratamos aquí en su día, él publicó un artículo titulado Sintiendo el futuro en la revista de la personalidad y la psicología social de la Asociación Americana de Psicología, que es una revista científica con revisión por pares, en que cada artículo tiene que pasar un control muy estricto. Y él publicó ese artículo en el que aportaba evidencias de una serie de resultados positivos en test de percepción extrasensorial. Aquello provocó un escándalo en la comunidad científica más conservadora en Estados Unidos, que decía cosas como que evidentemente la metodología de ese estudio debe ser defectuosa porque esos resultados no existen, porque como eso no existe, claro. Que esto recuerda mucho a aquel argumento de Lavoisier en la Academia de Ciencias de París: no pueden caer piedras del cielo, los meteoritos no existen porque en el cielo no hay piedras, que es una conclusión lógica con lo que se sabía en aquel momento, pero un poco dogmática, ¿no? Un poco inamovible. Bueno, pues ella está trabajando ahora con Ver para replicar esos estudios y para aplicar todo esto en otros campos como la medicina, porque, por ejemplo, y ya con esto termino, solo menciono ese ejemplo, ella dice que el tener en cuenta ese efecto investigador puede tener aplicaciones en cosas como, por ejemplo, las diferentes epistemologías en torno a la muerte, el tratamiento con las personas que están en una enfermedad terminal, porque no van a recibir el mismo trato y por lo tanto puede que su enfermedad no tenga el mismo desarrollo si las personas que tratan su dolencia comparten o al menos respetan su sistema de creencias, claro, que si consideran que todo es una tontería, una chorrada, etcétera, ¿no? O sea que me parece un planteamiento muy innovador, muy interesante y un ejemplo de cómo realmente actualmente se están haciendo cosas interesantes en parapsicología, que no es ir a hacerse psicofonías a casa. Claro, claro. No, a mí me parece una noticia, bueno, tremendamente, tremendamente interesante. Yo no sé si lo conté aquí alguna vez, cuando yo empecé la carrera, sociología, en las en la primera clase de una asignatura que era investigación sociológica. ¿Y no estudiaste a Castaneda? pues mira, fíjate que han llegado las pseudociencias también a la universidad. Fíjate. Es que estudió sociología, ha dicho. Claro. bueno, no seáis malos. Pero, no, hombre, es una coña, evidentemente, pero seguro que alguno opina eso, ¿eh? Pero fíjate que en la biblioteca de la facultad estaban todos los libros también. Todos los libros de Castaneda, en la sección de antropología, claro. Yo me leí allí, no todos, pero algunos de los libros de Castaneda, y en la asignatura de antropología, pues se trató tangencialmente, ¿eh? Pero el asunto de Castaneda, claro, sí que se tocó. Y yo recuerdo que en esa primera clase de investigación sociológica, el profesor nos explicó varios experimentos de física cuántica, ¿no? Que, bueno, no me voy a extender, que Bruno no sufra, pero básicamente la física cuántica lo que viene a decir es que siempre es imposible saber dónde está una partícula y a qué velocidad viaja porque la propia observación interfiere en la partícula. Es decir, que el propio investigador, el propio científico, con su observación cambia la posición de la partícula, con lo cual antes de observarla no sabe dónde está, ¿no? Bueno, ¿qué quería explicarnos con esto? Que si en una ciencia como la física el propio investigador interfería con la observación en su experimento, ¿qué no nos va a pasar o qué no nos iba a pasar a los sociólogos? Que estamos investigando la sociedad, pero formamos parte de la sociedad, ¿no? Y me pareció muy instructivo, ¿no? Que en esa primera clase, en vez de hablarnos de sociología y de investigación sociológica, nos hablaran de experimentación de física cuántica en laboratorio. Hace tan solo unos días la carrera espacial dio un giro, se privatizó, se produjo el lanzamiento de un cohete que tuvo muchísima repercusión, que tuvo mucho seguimiento. Bueno, pues ese cohete estaba basado en los diseños de la V2 de los nazis, ¿no? Claro, nos estamos refiriendo al Falcon Heavy, que estuvo comentando en su momento Manuel, que si en ese lanzamiento se había visto un ovni, lo estuvimos comentando aquí en la tertulia, y bueno, pues fue muy espectacular esa campaña de publicidad con ese cochazo tan bonito, que yo me lo pido, para coger y ver ese descapotable. Pues ahí está, abandonado, ¿eh? Se pide cogerlo. Pues nada, ahora mismo cogemos un transbordador y nos vamos para allá. El asunto es que eso ha dado pie un poco a hacer esa revisión, ¿no? ¿De dónde viene esa tecnología? Porque no es que Elon Musk, que es el magnate de Tesla, pues así por ciencia difusa diga, ya sé cómo tengo que hacer este tipo de cohetes. Y entonces, un poco recordando los orígenes de dónde viene ese tipo de tecnología, pues han relacionado a Elon Musk con nada más y nada menos que Wernher von Braun. Y ya sabemos que Wernher von Braun pues es una persona muy importante en su momento, él es un nazi, y bueno, pues fue el creador del programa nazi de los misiles. ¿Qué pasa con Wernher? Pues que sus orígenes en su momento se le conoce porque fue el creador de los misiles, de los famosos V2, que fueron los que atacaron a la población londinense durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues al término de la Segunda Guerra Mundial, pues él veía que la cosa estaba ya fatal y en vez de coger y que le apresaran los americanos o los rusos, pues directamente él dijo, pues yo lo que voy a hacer es negociar. Y entonces se fue directamente al ejército americano a negociar con ellos, se llevó todos los proyectos, se llevó incluso a 500 operarios subordinados suyos para ofrecerles sus servicios, de tal manera que en junio de 1945 ya estaban trabajando en Estados Unidos y él es uno, yo creo que no sé si habrá alguno más, pero por lo menos él es uno de los únicos dirigentes nazis que no fue en ningún momento apresado y procesado en los juicios de Nuremberg, con lo cual se libró. Y en Estados Unidos fue donde desarrolló, a raíz de estos V2, pues los misiles balísticos Júpiter y luego los cohetes Repsol. Incluso, que esto yo no lo sabía, estuvo de asesor de películas de Disney, de películas que eran de temática espacial. Él también hizo pues libros de ciencia ficción, hablaba de la colonia en Marte y tal. Bueno, pues tuvo ahí su momento de estar muy, muy brillante. Pero el salto importante y definitivo cuando lo consiguió fue cuando le traspasaron al ejército norteamericano de la NASA y allí hicieron un departamento y le nombraron director del Marshall Space Flight Center, Y ahí fue donde creó los famosos cohetes Saturno V, que si no hubiese creado ese cohete Saturno V, jamás hubiese podido viajar a la Luna y jamás Elon Musk podría haber creado esos Falcon. Y luego os quiero comentar que hay un nuevo juguetito que ha creado nuestro querido Elon Musk, y el nuevo juguetito consiste en una pistola lanzallamas que ha pasado todos los controles de la ONU, porque por lo visto es un lanzallamas muy chiquitito, que fue en enero cuando lo sacaron, $500 cada pistolita, que en 24 horas vendió 4.000, se agotaron, que ahora van a sacar otra partida de 20.000, y por lo visto el aparatito pues está basado en una película de culto que se llama Spaceballs. Y en esta peli es un alienígena que rompe la cuarta pared de su obsesión por el merchandising y produce un lanzallamas como objeto de coleccionista para los fans. Pues basándose en ese aparatito ha creado aquí el amiguete y está quien quiera comprándose una pistolita lanzallamas. Es que la historia de Werner von Braun es absolutamente apasionante. Es decir, que el tipo que crea las V2, que destrozan Londres, que arrasaron Londres... Sí. Es el creador que, si no me equivoco, él era oficial de las Waffen-SS, sí, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, claro. Él era ingeniero. Él era un nazi. Él era nazi. O sea, un nazi de los que estaban en las altas esferas. Sí, sí. Fue asesor, fíjate que estaba haciendo cálculos por el tiempo, asesor de una de las películas, de las primeras películas de Walt Disney. Sí, sí. Fíjate, entonces el actual presidente de los Estados Unidos era un niño. Claro. No, y una cosa terrible, que cuando estuvieron fabricando las V2, dicen que hubo más matanza, más víctimas en la gente que las fabricaba, que muchos de ellos eran judíos, que los habían cogido del campo de concentración, que literalmente en las víctimas que hubo por culpa de las V2 cuando explotaron. Claro, ahora que mencionas eso, muy, muy rápido, simplemente un paréntesis, no sé si habéis ido a ver la exposición de Auschwitz que está aquí. No. Yo fui a Auschwitz allí. Claro, tal cual. Yo también estuve, bueno, en Sachsenhausen, en otros campos, pero para quien no haya tenido la posibilidad de visitar un campo de concentración, yo creo que es muy recomendable. ¿Dónde está? Es inmensa. Está en el canal, sí, en ¿cómo se llama? Es la Plaza de Castilla, al lado de los juzgados de Plaza sí, de Castilla. Sí, sí, sí. Allí está. Es inmensa. Tardas 2 o 3 horas en recorrerla todo, pero creo que es, para hacerte una idea de lo que fue el Holocausto, yo creo que es muy recomendable, pero que es otro gran misterio de la Segunda Guerra. La historia de Werner von Braun ejemplifica mucho esa historia B, ¿no? Es decir, porque von Braun y muchos de los grandes ingenieros de la NASA eran antiguos nazis, antiguos colaboradores de Werner von Braun, y él se adscribió al famoso proyecto Paperclip, pisapapeles, que consistió en limpiarle el pasado a toda una serie de nazis, no solamente científicos e ingenieros, sino también militares y agentes de inteligencia, que pasaron a formar parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de la CIA, de la NASA, del Pentágono, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, en los años 70, finales de los 70, llegó a haber un problema muy grave dentro de la CIA, porque se dieron cuenta que en los puestos medios y medios altos estaban dominados por antiguos nazis, ¿no? Y de hecho llegaron a hacer incluso una limpia. Y por cierto, Werner von Braun estaba muy, muy, muy interesado en el fenómeno OVNI. Y un conocido ufólogo español, Juan José Benítez, tuvo la oportunidad de entrevistar a von Braun en varias ocasiones. La última vez que hablé con Benítez me contó que von Braun le había dicho en una de sus últimas entrevistas que estaban convencidos el gobierno de los Estados Unidos que el fenómeno OVNI era algo más que seres extraterrestres que venían de otros planetas y que lo vinculaban más a algún tipo de civilización que manejara el espacio-tiempo o seres de otras dimensiones. Eso lo comentó Werner von Braun a Juan José Benítez. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después hoy continuamos unos minutos más en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, luego tenemos a Mujeres con Historia, y cosas del pasado, las fronteras del futuro, muchos contenidos para la última hora de La Rosa de los Vientos, que llegará, eso sí, después de las noticias en Onda Cero, que son ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Durante unos minutos más, leemos mensajes con almohadilla Rosa Vientos 20. Nos dice Esteban, nos quejamos del móvil, pero bien que le damos a Twitter a estas horas de la noche. Lo reconozco, estoy enganchado. E Iván Martínez nos dice, tuitear en almohadilla Rosa Vientos 20 no es adicción. Esa cultura. Bueno, pues esperamos y queremos recibir esos mensajes y queremos también tener una respuesta y saber por qué, Mado Martínez, te formulas esta pregunta. ¿Dejarías que una lombriz estuviera en tu cuerpo? Tiene todo un sentido. Lo explicamos. Yo es que me hago la pregunta, pero en concreto con una lombriz que produce la esquistosomiasis, que es una enfermedad parasitaria. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud creo que estima que hay unas 160 personas infectadas en todo el mundo. Es una enfermedad parasitaria producida por unos gusanos, una clase de trematodos. Yo iba hace años en un coche con unos chicos a una quedada, muchos años antes de que existiera el BlaBlaCar. Y había una chica que estudiaba biología, que se estaba dedicando precisamente a estudiar, a criar unos caracolitos, que eran, los caracoles son el reservorio natural de estos gusanos. Entonces, cuando tú te vas a una charca, un lago, un sitio donde hay ganado, que te dicen unos berros y tal, puedes coger estos gusanitos. Y la cuestión es que, bueno, pues es un problema muy grave, sobre todo en países en vías de desarrollo, en África, en lugares pues, donde los sistemas de riego pues propician este tipo de contagios. En algunos casos produce la muerte y cuando no, es una enfermedad muy, muy incapacitante por las fuertes fiebres. Y la forma en la que estos gusanos entran en tu organismo, se hinchan a poner huevos, y se migran a tu hígado, copulan ahí, y luego van a tu intestino, siguen poniendo huevos y te provocan una serie de molestias, y aparte de colonizar pueden llegar a tu cerebro y realmente ponerse ahí a copular y cosas estas. Están poniendo unas caras. Es muy gore. O sea, a mí la chica me explicó una cosa muy gore. Cuando migra al hígado es ya una cosa muy gore. No lo voy a explicar aquí porque yo, de estos 17 voluntarios que sí que han querido someterse al experimento, ¿por qué? Porque no hay un tratamiento muy eficaz, están tratando de probar con uno que se les queda corto y entonces pues para ver si funciona o no funciona, pues vamos a coger a unas cuantas personas, vamos a meterle estos gusanitos que después de penetrar en la piel lo que él ha hecho en estos voluntarios es migrar directamente al hígado. Lo que pasa es que supuestamente solo les han puesto machos, porque si les hubieran puesto machos y hembras, se ponen a copular ahí, y luego se habrían ido a los vasos sanguíneos del intestino para ponerse ahí a poner cientos de huevos. ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor! Bueno, si ves, lo puse en pipas, son asquerosos, si lo ves, son muy feos, muy, muy feos. Pero son felices. Pero son felices, ¿no? Y la cuestión es que estos experimentos parecidos se han hecho con malaria, con cólera, con gripe, pero es la primera vez que se hace con estos gusanitos porque además puede producir daños realmente irreversibles. Y bueno, pues la doctora que lidera el estudio dice que el riesgo es bajo, pero claro, hay un problema. El problema es que una vez que le... Fíjate, el gusanito se ha comido el gusanito Amado. Vamos a ver si recuperamos a Amado, pero antes nos va a comentar, vamos a financiar la tertulia con esa noticia, la vamos a recuperar, pero antes vamos a comentar, Miguel, que ya está un nuevo número de la revista Año Cero en la calle. La portada es Templarios. El Vaticano desvela los secretos de la orden, Templarios, el Vaticano desvela los secretos de la orden, y dentro de este número de la revista Año Cero hay un reportaje titulado Guerra Biológica contra Civiles. ¿De qué nos habláis? Bueno, pues es un reportaje, además, de alguien que no conocéis, que se llama Juanjo Sánchez Oro. No, nada, no le conocemos. No lo conocéis de nada, ¿verdad? Y plantea una cuestión interesante, que son los experimentos de guerra química y biológica de determinados países con su propia población. Y lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos, diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos, llevaron a cabo un buen puñado de experimentos de guerra química y biológica con sus propios ciudadanos. Y en este caso nos centramos, o Juanjo se centra, en una operación, se llama Operación Sea Spray, y que consistió en lanzar a la bahía, en la bahía de San Francisco, una sustancia cuya fórmula combinaba agentes biológicos y químicos. En realidad lo que hicieron lanzar esta sustancia a través de un buque o desde un buque dragaminas, fondeado en la costa de San Francisco, que tenía una serie de mangueras, y rociaron con esta sustancia toda la ciudad de San Francisco y llegaron a formar una nube invisible de unos 3 kilómetros de longitud. ¡Hala! Los informes se han desclasificado y en ellos se puede leer que la finalidad de este experimento era, por un lado, estudiar las posibilidades de una ofensiva química o biológica contra una ciudad portuaria, a ver qué resultado daba, y entonces pues lo probaban con los suyos. Dos, intentar medir la magnitud de la operación. Y tres, obtener datos adicionales sobre la diseminación de esta sustancia cuando el aire estaba a favor, ¿no? Es decir, que estas eran las finalidades de este experimento, que, como os podéis imaginar, luego incluso hicieron mediciones en 43 puntos diferentes de la ciudad, y efectivamente comprobaron que la propagación de las bacterias era la adecuada. ¿Y qué ocurrió? Que en las semanas siguientes, pues los hospitales de San Francisco se llenaron de gente que tenía infecciones de orina y neumonía como consecuencia de estos microorganismos, ¿no? Los médicos que trataron a estos pacientes, todo esto les pareció muy, muy extraño. Incluso llegaron a publicar un trabajo en el que descubrieron el pastel. Es decir, que la conclusión es que esto era un elemento propio de guerra química y biológica. Pero, a pesar de todo esto, los expertos del gobierno de los Estados Unidos no pusieron ninguna objeción a seguir rociando áreas pobladas con esta clase de bacterias. Es decir, que lo siguieron haciendo, eso sí, con un consejo, que las personas implicadas, las personas del gobierno, los científicos implicados en esta operación, la recomendación era que controlaran los ingresos hospitalarios en las zonas fumigadas antes y después de los ensayos para detectar posibles efectos no previstos. Es decir, que después de este proyecto se siguieron haciendo otros muchos. Este es uno de los artículos que planteamos este mes en la revista Año Cero, pero hay otros muchos. Hoy, este mes, Manuel hace doblete. Un artículo, además, que a mí me pareció interesantísimo, que se ha publicado mucho sobre Egipto, pero este es, de verdad, el Egipto desconocido, que nadie conoce. Curanderismo, magia y momias de oro, zahorís en la universidad, sacrificios humanos en nombre de Satán, también de Manuel Carballal. Además, son con las últimas informaciones sobre operaciones policiales que han desarticulado grupos sectarios que se dedicaban a sacrificar gente en Brasil, en Argentina, en Gran Bretaña. Es decir, bueno, muchísimos. Ah, bueno, y un tema que firma el que está hablando, que a mí me parece interesantísimo, porque es el testimonio de un guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional que se encontró con la Santa Compañía, nada más y nada menos que en las selvas de Nicaragua. Un día hablaremos sobre eso más ampliamente. Por cierto, Miguel, habláis de guerra biológica contra civiles. Sí. ¿Esto no es cosa de conspiranoicos? No, esto no es cosa de conspiranoicos porque los informes están desclasificados. No, es decir, que se sabe toda la información. ¿Ah, sí? ¿Y sí, lo sí. público al país también? No, me da que no. Vale. No. Tú ya sabes que a veces cuando tratamos este tipo de cuestiones, los periodistas bien pensantes dicen eso de, teorías de la conspiración, sí, ¿no? Sí. Sin aportar ningún dato. Un día tenemos que hablar largo y tendido de cuando se dice semejante soplapollez. Sí. Sí, bueno, porque esto es eso. O sea, es una forma de negar la opinión, negar el criterio y negar la evidencia. Bueno, ¿no? pues una recomendación. Que y negar este tipo de cosas, no otras. Y meterlas en otro saco es tan injusto. Bueno, por eso te decía que una recomendación, que esta es la revista Año Cero, que está en los kioscos, pero que no se pierdan la del próximo mes, porque vamos precisamente por ahí. Experimentos o guerra biológica contra seres humanos o con seres humanos, y ofrecemos información que yo creo que esa sí que da miedo. No los fantasmas y el fenómeno ovni, no los muertos, sino los vivos. Sí, un día hablaremos largo y tendido de eso, hablaremos largo y tendido del mundo de la conspiración, hablaremos también largo y tendido de esas apariciones que en nuestro país, en algún folclore, en alguna cultura, se asocia a la Santa Compañía, pero no dejan ser apariciones. Tengo un tropel de testimonios. No me digas. Sí, un tropel de testimonios de personas no creyentes que se han encontrado con la Santa Compañía, no solamente en España, sino en otros países, y que estoy ya deseoso de sacarlo, o sea que... Un día lo contamos y me parece que ese día no es este en el que podamos recuperar a Amado Martínez, el que, bueno, ha entrado en ese agujero negro del que hemos hablado con ella, que estaba comentándonos... El gusano lo ha hecho, lo de las lombrices, lo del gusano, y se ha cortado, desaparecido, y bueno, pues la seguimos sin encontrar. Pero volveremos con ella y nos volverá a contar esa noticia y esa información. Amado Martínez... Manuel Carvellal, muchas gracias. Un placer. Y Miguel Pedrero, gracias también. Hasta la próxima. Hasta luego, hasta aquí la tertulia Zona Cero, pero quedan muchas cosas por delante todavía en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Y nos vamos al centro de Sevilla. Allí encontramos un lugar mágico. Es la Casa de los Secretos. Y sobre esa casa hablamos esta noche aquí, en Los Ecos del Pasado. Con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buena, ¿qué tal? Buenas noches. Decimos que nos tenemos que situar para conocer algo más sobre esta casa, sobre este lugar, sobre la Casa de los Secretos en el centro de Sevilla. Efectivamente. ¿Qué tipo de lugar es? Porque es una casa importante, ¿no? Es una casa catalogada, y por respeto precisamente a los dueños, que no quieren que la opinión pública, la gente, conozca dónde está y cuál es exactamente la casa, no se puede decir qué casa es, pero es una casa muy importante de Sevilla, una casa preciosa, de tres plantas, la típica casa sevillana, pues con su patio interior y tal. Y la primera persona que sabe de esta casa, de la existencia y de lo que ocurre en ella, es José Manuel García Bautista, mi querido amigo, bueno, nuestro querido amigo sevillano y gran investigador del mundo de los fenómenos paranormales. La familia se pone en contacto con él hace cuestión de un año porque están empezando a sufrir unos fenómenos inexplicables, muy extraños, tras la muerte de la madre del propietario. Ese tipo de fenómenos, ¿cómo se pueden catalogar? ¿Qué se puede decir sobre ellos? Bueno, en este caso fue, la verdad es que bastante explosivo, porque era una familia, pues que, bueno, había la madre, el padre, la abuela, que es la madre del propietario, y luego sus dos hijos. El caso es que la madre, por lo visto, y la abuela, o sea, la suegra, se llevaban francamente mal. Ya sé que es un tópico, pero en este caso realmente se llevaban muy, muy mal. Era tal la historia que habían dejado la segunda planta como piso de la abuela para que, pues, tuvieran el menos contacto posible. El caso es que los fenómenos empiezan a la muerte de la abuela. La mujer, y además yo te diría que incluso con un poco de mala intención, decide tirar abajo toda la segunda planta y rehacerla para un poco barrer todo tipo de huella o de recuerdo de su suegra. Y ahí, como pasa muchas veces cuando se hacen obras en algunas casas antiguas, ahí empieza a pasar cosas extrañas, empiezan a pasar todo tipo de fenomenología. La muerte de esta mujer parece que marca un antes y un después en los fenómenos, en los desencadena. ¿Qué fue lo que os encontrasteis y qué fue lo que notificó José Manuel García Bautista cuando llegó al lugar por primera vez? Bueno, el caso es cuando él llegó, le explican que desde la muerte de esta persona han empezado a oír ruidos extraños, que en la escalera, por ejemplo, a veces ven sombras y también hay bajadas bruscas de temperatura, objetos que se mueven de lugar, voces, todo tipo de fenómenos que no pueden explicar. Es más, incluso hay un fenómeno que a mí me hace mucha gracia, que es que en una de las salas, que es donde, pues una especie de sala de reuniones que tienen en la casa, el propietario tiene una colección antigua de soldaditos de plomo y me comentaba que su madre, cuando él se portaba mal, esa colección provista era de su abuelo, cuando él se portaba mal, les daba la vuelta a todos los soldaditos, los ponía de cara a la pared para que no pudiera jugar con ellos. Pues bueno, una de las mañanas se levantó y se encontró todos los soldaditos dados la vuelta, como cuando hacía su madre cuando él era pequeño. Para eso él fue un poco la gota que le colmó el vaso, ¿no? Que dijo, ostras, esto ya no es un juego, ¿qué está pasando? Esto lo hacía mi madre. Y eso junto con otro fenómeno muy curioso, que es una vecina que en un momento dado les dice que ha visto a la madre asomada al balcón. Y claro, se quedan todos libres, no puede ser, mi madre hace un mes que está muerta. Bueno, pues la vecina la vio asomada al balcón. Ese cúmulo de cosas ya fue cuando el propietario desesperado busca a alguien que le pueda echar un cable, que le pueda ayudar a saber qué está pasando en su casa y a parar esos fenómenos. Incluso uno de los fenómenos que se notifican, es muy sorprendente, José Manuel García Bautista sintió como algo le empujaba, como si una fuerza invisible estuviera detrás de él, pero no se pudo identificar. Efectivamente, a esa casa hemos ido en diversas ocasiones. El primero que fue José Manuel García Bautista, fue acompañado de dos investigadoras, de Ana Garrido y Sara Vargas, y cuando estaban ellas dos arriba con la Spirit Box y con diferentes instrumentales midiendo energías e intentando comunicarse con la señora, él se dirigió a la escalera, donde es otro de los núcleos donde ocurrían bastantes historias, y nota como algo, unas manos invisibles que le empujan por la espalda, y él cae rodando escaleras abajo hasta el rellano, que es otro de los puntos, como te decía, neurálgicos de la casa, donde hay un cuadro que tiene también algo muy especial. Es un cuadro de una virgen antigua, pero ese cuadro, que te digo, cuando entré en la casa yo no podía dejar de mirar ese cuadro. Y además recuerdo que le dije a Lorenzo, con quien fuimos después posteriormente, y también a José Manuel, les decía, digo, ese cuadro tiene algo que no es normal, tiene algo, emite unas vibraciones que no es normal. Tal era la historia de ese cuadro, que acercamos el Melméter a él, el Melméter se disparó como si detrás hubiera una fuente eléctrica, hice descolgar el cuadro, que no veas lo que pesaba, y detrás no había nada, ni conductos, ni enchufes, ni nada que pudiera justificar aquella masa eléctrica que de repente había allí. De hecho, volvimos a colgar el cuadro, volvimos a probar con el Melméter y había desaparecido, el Melméter no se movía en absoluto. Son esos fenómenos y esas cosas que además quedan totalmente grabadas y atestiguadas, porque no hay ni trampa ni cartón ahí. Y tampoco hay trampa ni cartón, todos lo pudisteis ver en esa ocasión que fuisteis todo el grupo con Bautista, con Lorenzo Fernández, un ascensor se puso solo en marcha. Efectivamente, estábamos ahí, como te comentaba, pues la gente de la revista Enigmas y el grupo que ahí vino fue la primera vez de José Manuel García Bautista, Sara y Ana. Y Lorenzo y otra persona entraron en el ascensor para, bueno, porque justamente el propietario nos comentó que ese ascensor a veces hacía cosas extrañas y que no tenía ninguna explicación. Ellos se subieron al ascensor, cerraron la puerta y sin tener la llave el ascensor empezó a bajar. ¿Cuál sería su sorpresa cuando al llegar abajo el propietario les dice, ¿cómo lo habéis accionado? Dice, pues no hemos hecho nada. Bueno, pues ese ascensor va con una llave, no se puede accionar de ninguna manera si no es con la llave. Pues el ascensor se accionó solo. Y ese ascensor estaba hecho, de hecho, para que solamente pudiera funcionar con la llave, porque evidentemente como da el patio interior, siempre hay un riesgo en los patios interiores de que alguien se pudiera colar. Entonces, para que nadie se colara, ese ascensor solamente funciona con llave. Pues bueno, ¿cuál fue su sorpresa al comprobar que el ascensor había funcionado absolutamente solo? Pero hay más, esta casa tiene muchas historias detrás de ella. Historias, parte de ellas las contó cuando reconstruisteis los hechos por una de las personas que fue con vosotros, una sensitiva que un poco dibujó la historia de este lugar, la historia del más allá en este lugar. Efectivamente, nosotros pensamos en un principio que únicamente la historia se remitía a lo que era la figura de la abuela. De hecho, con la Spirit Box, la primera vez que se puso en marcha, se pudo ir perfectamente a esa mujer, increpar a su nuera, pero increpar, cuando digo increpar, de llamarla, bueno, no sé si en radio es muy bonito decir estas palabras, pero bueno, le dijo de todas. Como te puedes imaginar, le llamó hijo de puta, zorra, no sé qué. La otra le contestó, a mí me hizo mucha gracia cuando me lo contó José Manuel García Bautista, porque la otra le contesta, ¿y tú fantasma? Digo, hombre, claro, evidentemente, pobre mujer estaba muerta, pero bueno, que fue una especie de como si se estuvieran discutiendo en vida, pero discutiendo una a través de la Spirit Box con la otra. O sea, realmente una escena surrealista. Pues cuando ocurrió eso, nosotros pensábamos que todo se limitaría a ese fantasma, pero no. Ahí había más energías. De hecho, cuando pasó lo del cuadro, la sensitiva empezó a darse cuenta de que ahí había otra historia relacionada. Puso las manos en la pared y ahí detectó que tras esa pared, según ella comentaba, se había encontrado en su momento el cuerpo de un niño, de un bebé emparedado. De hecho, ¿cuál fue la cara de sorpresa del propietario, que por lo visto sí sabía la historia antigua de la casa? Lo que pasa es que de entrada no nos quiso decir nada. Cuando oyó eso, el hombre verificó que eso era cierto, que cuando la casa en su momento se remodeló, aparecía ahí un esqueleto de un bebé que a saber de qué año era. De ahí pasamos... De ahí pasamos a otra situación donde la sensitiva, sin nadie decirle nada, se dirige hacia la antigua cocina de la casa donde vivía la suegra y se va directa a una pared, a un trozo de pared, donde empieza también a tocar la pared y nos dice que ahí había algo, que había una caja, algo metálico, donde se guardaban unos documentos que no podían ver la luz porque guardaban detrás una historia de infidelidad, una historia de nacimientos prohibidos de una pareja que nunca debió formarse. Y de hecho, nuevamente, el propietario nos dice que efectivamente, que tras esa pared había habido una caja fuerte donde encontraron unos documentos antiguos que demostraban que alguien que había vivido en la casa había tenido una relación ilícita con otra persona, de la cual era fruto ese bebé que por lo visto asesinaron y emparedaron. O sea que digamos que la casa estaba surtidita. ¿Y los fenómenos siguen vivos todavía o hubo un momento en el cual se acabaron y frenaron? Bueno, de hecho nosotros tenemos grabaciones donde pues, se pueden ver orbes, donde se ven todo tipo de luminarias. De hecho hay fotografías donde se ve como rayos de luz de repente las escaleras, por ejemplo, rodeando el cuadro sobre todo. Ocurren también bastantes fenómenos de este estilo. Pero si bien es cierto que cuando estuvimos todas las primeras veces los fenómenos se seguían uno tras otro. De hecho incluso te diré más, la última vez que estuvimos la sensitiva, cuando fue a bajar las últimas las escaleras, empezó a sentirse francamente mal, empezó a decir que no sentía las piernas, que le dolían muchísimo, que tenía sensación como si le fallaban las piernas, la ayudamos a bajar, y ella instintivamente se fue directa a sentarse a un sillón, hay varios, se fue a ese, y cuando el propietario la vio, y ella le explicó lo que le estaba pasando, él le contestó, y dice, fíjate que lo que me estás contando es lo que le pasó a mi madre no podía andar, tenía esclerosis múltiple degenerativa, tenía que ir con andadores, y donde te has sentado era su sillón, es donde ella siempre se sentaba cuando conseguía bajar las escaleras con ayuda porque no podía sola. O sea, que para que veamos hasta dónde llegaba el alcance del tema. Y como decías, el fenómeno llegó un momento que paró. ¿Cómo paró? Pues bueno, José Manuel García Bautista, como todo conocedor de estos temas, sabe que los fantasmas, igual que ocurre a veces con los animales, hay frecuencias de sonido que les molestan, igual que les molestan a los animales, los perros, las ratas, por ejemplo, tú les pones ultrasonidos y para eso existen los ultrasonidos, para ahuyentar, por ejemplo, plagas incluso, porque ellos captan unas frecuencias que nosotros no captamos. Pues bien, con los fantasmas puede pasar un poco lo mismo. Y si le ocurrió poner pues una frecuencia de esas durante 24 o 48 horas, fueron seguidas en la casa hasta que luego desconectó ya el aparato. Pues desde ese momento los fenómenos cesaron bruscamente y a día de hoy parece que la casa está tranquila. O sea que, bueno. Y una de las cosas que se nos ha ocurrido a nosotros es entrar en internet, en el buscador, poner en el localizador una web, rutasmisterio.es, y ahí me he enterado que os vais al país cátaro. Efectivamente, en Semana Santa, para aquellos que quieran acompañarnos, recorreremos con la mano de Lorenzo Fernández Bueno y Josep Guijarro el país cátaro, como comentabas, recorreremos todo el sur de Francia partiendo desde Barcelona. Y bueno, y yo creo que para cualquier apasionado de lo que es el mundo del misterio, de la historia, de esos enigmas que tenemos de los cátaros, los templarios, toda esa época que yo creo que es muy interesante, pues bueno, que sepáis que saldremos el día 24 de marzo y volveremos el 31 de marzo desde Barcelona, que recorreremos lugares tan hermosos como puede ser, por ejemplo, el castillo de Quedibus, o por ejemplo, iremos a lugares como Carcassonne, que es también precioso, magnífico para aquellos que no lo conozcan. Recorreremos pues todo el sur de Francia, recorriendo pues, esos antiguos castillos, fortalezas, lugares que en su momento fueron frentes de batalla. Y bueno, para aquellos que quieran acompañarnos, ya lo saben, rutasmisterio.es. ¿En dónde os vais a ir en ese viaje? Bueno, has mencionado Carcassonne, nada más y nada menos que Carcassonne, uno de los lugares más hermosos del mundo, una ciudad medieval que se encuentra ahora con esa estética, una estética verdaderamente espectacular. Solo viéndola se puede comprender lo fascinante que es el lugar. Y uno de los lugares que vais a visitar es el mítico Rennes-le-Château, donde algunos dicen que fue Jesús después de ser supuestamente crucificado. Pues sí, es otro enclave precioso del cual además es un gran conocedor tanto Josep como Lorenzo, de hecho escribieron hace tiempo un libro sobre el tema y es un lugar que para aquellos que no lo conozcan, sinceramente, bueno, yo creo que hay que estar al menos una vez en la vida, hay que ir a ese lugar y bueno, y repito, pues para aquellos que nos quieran acompañar ya lo saben, rutasmisterio.es, pero también iremos a Viena en Semana Santa, para aquellos que les guste más la parte más histórica, quizás la Viena clásica, y en este caso iremos con la cabecera de Historia y Vida, Aquí pueden encontrar la información en rutashistoria.es. En este caso recorreremos la Viena más clásica de la mano de Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida, y también acompañados de nuestra gran compañera Silvia Buzzi, que también es una persona, vamos, fantástica para compartir un viaje con ella. Irán del 29 de marzo al 2 de abril a descubrir pues cosas como la pintura de Klim, de Agon Schiller, la arquitectura de Otto Wagner, los diseños de Kolomose. Recorrerán todas las calles de Viena, verán un espectáculo por la noche, bueno, un viaje también delicioso para aquellos que les guste pues quizás un viaje más de historia y a un lugar quizás más clásico. Rutasmisterio.es, ahí está toda la información sobre ese viaje al país cátaro, y rutashistoria.es, toda la información sobre este viaje que nos acabas de comentar a Viena. La Semana Santa va a ser especial en Viena o en el país cátaro. Se puede ir a cualquiera de los dos sitios, va a ser espectacular. Esos son dos viajes que estáis preparando. Laura Falcó, Lara, hablamos la semana que viene, ¿te parece? Me parece. Muy buenas noches a todos. Chao. Chao. María Estrada ayudó a Hernán Cortés en la conquista de México. Es el relato de Silvia Casasola, que llega ahora en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Muchas crónicas han llegado a nuestros días sobre la conquista de México por parte de Hernán Cortés y lo que supuso la terrible Noche Triste. En cambio, sobre las mujeres españolas que lucharon en batalla en aquellos días, apenas hay breves referencias, siendo totalmente ignoradas. Hoy vamos a recordar algunas de ellas, en especial a María Estrada, conocida como La Vieja, quien acompañó y luchó junto a Cortés durante toda la campaña. Diego Muñoz Camargo, cronista de ese tiempo, dejó testimonio escrito de ello. Se mostró valerosamente haciendo maravillosos y hazañeros hechos, con una espada y una rodela en las manos. Pero, ¿quién era María Estrada? Whenever I was frightened, if I ever felt alone. De sus orígenes apenas se sabe. Algunos dicen que era oriunda de Sevilla, mientras que otros se decantan por Cantabria. Lo único seguro es que partió de Sevilla rumbo al Nuevo Mundo. En cuanto a su edad, se especula que era mayor cuando decidió cruzar el Gran Océano, llegando a tierras americanas con 39 años o más, por lo que se piensa que nacería en torno a 1480. Los posibles motivos de embarcarse en una aventura como aquella también son un misterio. Algunos dicen que era una prostituta, otros que iba de dama de compañía de alguna señora de alta alcurnia, o incluso que era una delincuente. Existía un edicto que liberaba a los presos que decidieran embarcarse al Nuevo Mundo por la gran demanda de población española en aquellas tierras, sobre todo demanda de mujeres. Otra de las hipótesis es que fuera perseguida por sus orígenes judíos. Sin embargo, nosotros esta máxima la ponemos en duda, ya que uno de los requisitos que pusieron los reyes católicos para poder ir al Nuevo Mundo era ser cristiano viejo. Es decir, los posibles viajeros debían alegar con documentos su limpieza de sangre cristiana, donde se justificara que sus padres y cuatro de sus abuelos eran cristianos sin ningún género de dudas, ni marranos, judíos reconvertidos, ni moriscos, musulmanes bautizados, sino cristianos de pura cepa. Por lo tanto, intentaremos centrarnos en las crónicas de la época con la estancia de María Estrada en la Española, actual Cuba, donde coincidiría con Hernán Cortés. Cortés no viaja directamente desde Extremadura a la conquista de la Nueva España, sino que Cortés, como todos los conquistadores, viajan al Caribe, y en el Caribe se aclimatan. ¿Qué quiere decir eso? Se aclimatan en cuanto a la geografía, en cuanto a la temperatura, pero se aclimatan también en cuanto a las enfermedades. Pero no solamente se aclimatan a nivel geográfico e inmunológico, sino que se aclimatan también en cuanto a las relaciones de poder y a las relaciones con las comunidades étnicas originarias del continente americano. Por entonces, Diego Velázquez, gobernador de la Española, había mandado dos flotillas a la península del Yucatán. Una que llegó por error, comandada por Francisco Fernández de Córdoba, quien contó que había descubierto una ciudad con grandes construcciones, y otra al mando de Juan de Grijalva, con el cometido de costear y también de explorar el litoral mexicano. Después de conquistar Cuba, tanto el gobernador Diego Velázquez como los conquistadores que lo habían acompañado tenían la ilusión de conquistar un lugar más grande, más rico, donde pudieran por fin acceder a esa vida de ocio y riquezas que creían merecer después de haber matado a tantos infieles. Y fue precisamente esa posibilidad la que se abrió con el descubrimiento de Yucatán y con pues, las noticias que empezaron a llegar de la existencia de una tierra muy rica, llena de ciudades y sobre todo llena de indios y de oro. El tercero en partir hacia el Yucatán sería Hernán Cortés, con el que Diego Velázquez pues había tenido algún rifirrafe. Dicho problema se solventó al convertirse Hernán Cortés en su futuro cuñado. Resulta que la prometida de Diego Velázquez y la mujer de Cortés eran hermanas. El 18 de febrero de 1519, Cortés se hizo a la mar con 11 barcos, 550 hombres, donde unos 500 eran soldados, y el resto tripulación, y también esclavos. También llevaban 16 caballos, algunas piezas de artillería, y al menos 12 mujeres, 4 mulatas de padre español, y 8 blancas, entre las que se encontraban nuestra protagonista, María Estrada. A los pocos días llegaron a Cozumel, frente a la costa del Yucatán, donde se encontraron con Jerónimo de Aguilar, personaje fundamental para comunicarse con los nativos, pues él hablaba maya y algo de nahual, lo mismo que Malinalli, conocida como Marina la Malinche, a la que los mayas entregaron a los españoles junto a otras 19 mujeres, junto con oro, plata y piedras preciosas tras la batalla contra los putunes. Pero, ¿en qué situación se encontraba México a la llegada de los españoles? Mesoamérica en ese momento estaba controlada en buena medida por los aztecas del centro de México. Los aztecas tenían el control de más de 370 pueblos que eran tributarios, entre ellos los totonacas, no así los mayas, de allí la actitud de unos y otros. Cortés percibe esto de inmediato y lo va a capitalizar para sus fines. Acuerda, hace un arreglo con los totonacas en el cual les promete que va a liberarlos del yugo de los aztecas. Cortés jamás habría podido conquistar México sin la ayuda de los nativos descontentos con el gobierno azteca. Por eso, grupos como los totonacas y otros no dudaron en unirse a los españoles en contra del líder azteca, Moctezuma. A México no lo conquistan 300 españoles, sino la inmensa población mesoamericana que se alía con Cortés a través de los caciques. Hernán Cortés es consciente de la oportunidad que tiene al obtener la alianza de tantos nativos, de pasar a la historia si logra conquistar ese rico territorio. Porque cada cacique que se aliaba le daba gran número de hombres jóvenes que se sumaban a su hueste. ¿Y los aztecas qué hacían mientras tanto? Moctezuma cada vez estaba más preocupado viendo el avance y las alianzas de los españoles. Además, se sumaba la temida leyenda del Quetzalcóatl, la cual anunciaba el regreso de la serpiente emplumada con todo su poder desde Oriente, en forma de hombre barbado de piel blanca. Todo apuntaba a que se estaba cumpliendo la profecía y que el Quetzalcóatl, efectivamente, había vuelto. Moctezuma intenta convencer a Cortés con regalos y mensajes para que se vuelva por donde ha venido. No quiere, bajo ningún concepto, que llegue a la ciudad de Tenochtitlán. Pero a Cortés no le frena nada ni nadie. Finalmente, Moctezuma cede a la petición de encuentro de Cortés. Hernán Cortés envía emisarios a la corte de Carlos I con tesoros e indios, con la intención de hacerse con el gobierno de Nueva España, el nombre que le puso antes de llamarse a aquellos territorios definitivamente México. El recorrido había sido tortuoso y peligroso. Al mes de llegar al Yucatán, las huestes de Cortés se enfrentaron a los mayas del estado de Tabasco, donde nuestra protagonista María Estrada luchó como un hombre más, al igual que hizo al entrar en territorio chacalteca. El líder de los chacaltecas terminó rindiéndose, entregando un batallón de chacaltecas al español, junto con su hija Luisa Xicontelcal, que se amancebó con el lugarteniente de Cortés, Pedro de Alvarado. Si bien donde realmente se jugaron la vida fue en la dura batalla de Cholula. Así se recuerda, y así lo recuerda el cronista Diego Muñoz Camargo, lo que ocurrió en referencia a María Estrada. Peleó valerosamente con tanta furia y ánimo que excedía al esfuerzo de cualquier varón, por esforzado y animoso que fuera, que a los propios nuestros ponía espanto. Cuando las tropas de Cortés llegaron a la increíble ciudad de Tenochtitlán, eran muy numerosas y quedaron asombrados al contemplar aquella maravilla. Tenochtitlán, la ciudad azteca, había sido fundada en el año de 1325. Fue construida por un conocimiento que ya la azteca tenía, lacustre, de ir rellenando partes del lago, ir además aprovechando todo ese medio del lago mismo y la parte circundante de tierra firme, en donde había toda una serie de productos que le eran necesarios. Por la red de espectaculares canales navegaban unas 60.000 canoas que abastecían a 200.000 habitantes. Muchas de las casas estaban construidas sobre el agua y tenían agua potable y evitaban que entrara el agua salada mediante diques. Además, cada barrio tenía su propio mercado de alimentos. Toda aquella maravilla chocaba con los terribles sacrificios que ofrecían los nativos mexicas a sus dioses. A veces los sacrificados eran niños varones tullidos o enfermos, y en la mayoría de los casos, presos de guerra que mimaban y cuidaban hasta el momento del sacrificio. El ritual consistía en que cuatro sacerdotes del templo sostenían las extremidades del elegido, mientras un quinto, el sacerdote más anciano, abría el pecho del desdichado para extraerle el corazón que era ofrecido al dios guerrero. La intención de Cortés al llegar a la ciudad era conquistarla por el método de la paz, sin derramar ninguna gota de sangre. Cuando Cortés entra a la Ciudad de México, a México Tenochtitlán, tiene una estrategia muy clara, y es lograr que los mexicas se le sometan por la paz. Provoca mucho miedo entre los indígenas la capacidad esta de los españoles de matar indiscriminadamente, como lo hicieron en la matanza de Cholula, y entonces tiene mucho poder de su lado, y espera que con ese poder va a poder convencer a los mexicas de rendirse o de someterse pacíficamente a los españoles. Todo iba bien, incluso el mismísimo Moctezuma estaba por la labor de intentar llevarse bien con los españoles, protegiendo de algún modo su poder y a su pueblo. Moctezuma tenía mucho miedo a enfrentarse a los españoles. No un miedo de cobarde, un miedo de un estadista que sabe sopesar los riesgos y no quiere poner en juego el destino de del pueblo o de la sociedad de la que está encargado, ¿no? De un estadista responsable finalmente. Y por eso mismo buscó también un entendimiento pacífico con Cortés. Sin embargo, ocurriría un incidente que daría al traste con todo. Cortés se encontraba fuera de la ciudad parándole los pies a Pánfilo de Narváez, que había llegado al territorio para defender los intereses de Diego Velázquez en detrimento de Hernán Cortés. Al mismo tiempo, Pedro de Alvarado, el hombre de confianza de Cortés que estaba al cargo del gobierno de Tenochtitlán, cometió la terrible torpeza de confundir una fiesta tradicional donde los guerreros mexicas mostraban sus armas con un intento de rebelión. Acto seguido, ordenó una matanza de mexicas, incluyendo niños y mujeres. En aquel dantesco escenario llegaron las tropas de Cortés más numerosas que antes por la unión de los hombres y mujeres de la fallida expedición de Narváez. Al contemplar el panorama, Cortés intentó, mediante la presencia de Moctezuma, calmar los ánimos. Pero el pueblo mexica culpaba a Moctezuma de lo sucedido y cuentan que le mataron apedreándolo. Finalmente, Cortés ordenó la retirada de la ciudad el 30 de junio de 1520, y esa noche pasaría la historia como la Noche Triste. Las órdenes eran claras. Cada persona podría transportar el peso en oro que fuera capaz de llevar. Pero la codicia hizo que muchos soldados casi ni se pudieran mover, abandonando incluso las armas para poder llevar más peso en oro. La alarma de la huida de los españoles pronto se propagó entre los mexicas, quienes, liderados por Huitlahuac, atacaron a los españoles y nativos traidores con saña y venganza. La alarma de la huida de los españoles pronto se propagó entre los mexicas, quienes, liderados por Huitlahuac, atacaron a los españoles y nativos traidores con saña y venganza. Los que pudieron huir se posicionaron en Otumba. María Estrada y otras mujeres como Beatriz de Palacios, Joana Martín, La Bermuda, María Hernández, Isabel Rodríguez y otras se negaron a quedarse en la ciudad de Chacala, como era la intención de Cortés. No es bien, señor capitán, que mujeres dejen a sus maridos yendo a la guerra. Donde ellos murieron, moriremos nosotras. Y es razón que los indios entiendan que somos tan valientes los españoles que hasta las mujeres saben pelear. En aquella batalla de Otumba se iba a decidir el fracaso o el éxito de toda la empresa. Frente a todo pronóstico, Cortés, en inferioridad numérica, logró vencer a los mexicas. María Estrada, según las crónicas, también se distinguió por su ardor combativo. A caballo con una lanza en la mano, que era cosa increíble en ánimo varonil, dignificó su eterna fama e inmortal memoria. En aquellas fechas María estaba casada con Alonso Martínez, era su segundo marido, ya que primeramente había enviudado de Pedro Sánchez Farfán. Los chacaltecas, viendo el posible fin del imperio azteca, ofrecieron los hombres y recursos que tenían. Hernán Cortés, en esta ocasión, utilizó una estrategia clásica: asediar la ciudad, dejando Tenochtitlán sin agua ni comida. Los principales ataques realmente se van a dar por la vía terrestre. Cómo van avanzando palmo a palmo, cómo van tomando paso a paso la ciudad, cortan el agua que venía desde Chapultepec por acueductos, y de esta manera la ciudad empieza a ser asediada por hambre, por falta de agua y pues por el elemento bélico de la guerra misma. Se nos señala cómo los combates eran tremendos, inclusive Cortés estuvo en una o dos ocasiones a punto de ser capturado. Recordemos que la táctica indígena era capturar al prisionero para ofrecerlo a los dioses, para ofrecerlo en sacrificio. Los españoles que fueron capturados sufrieron el ritual del sacrificio, pero finalmente las tropas de Cortés contaron con un aliado inesperado, la viruela. Aquello precipitó que los mexicas se rindieran tras 75 días de asedio. Al entrar, se encontraron miles de cadáveres descompuestos por las calles y en los canales. Por lo visto, María y su marido Alonso se habían encargado de abastecer a las tropas de Cortés durante el tiempo que duró el asedio con agua y comida. Además, la pareja participó en la fundación de la ciudad de Puebla de Los Ángeles en 1531, aunque en la lista de fundadores no aparezca su nombre. Más tarde, tuvieron que verse las caras con los nativos de Telecas, consiguiendo su sumisión al virrey de México de turno. Y en premio a su entrega, les concedieron tierras y encomienda de indios trabajadores en Tetela del Volcán, a unos 60 kilómetros del suroeste de Puebla. María finalmente perdería la vida pasados los 55 años tras una enfermedad vírica, siendo sus restos enterrados en Puebla de Los Ángeles, sin dejar descendencia biológica, ya que era madrastra de los hijos de Alonso. ¿Y qué pasó con Cortés? Pues su final fue muy triste. Falleció en España en 1547, casi olvidado y arruinado. Eso sí, sus restos fueron llevados a Nueva España, la tierra que le había dado toda la gloria. Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Dar las gracias a mis compañeros Nacho Arias y Margarita Zavala por su colaboración. Y comentaros que también hemos escuchado a Pedro Pérez Herrero, subdirector del Centro de Estudios Ortega y Gasset en México, a Eduardo Matos, director del Museo Templo Mayor, y al historiador Guillermo Tobar. Todos ellos del documental La Conquista de México, la historia no contada, de Hernán Cortés. Muchos de los datos aportados pertenecen a los libros La aventura de los conquistadores, escrito por Juan Antonio Cebrián, y A españolas del nuevo mundo, escrito por Eloísa Gómez Lucena. Y espero y deseo que desde hoy os acordéis que durante la conquista de México se distinguieron por su bravura guerrera una española como María Estrada, la vieja. Pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Con Javier Soviano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Que nos va a hablar esta noche de lo que puede ser el futuro de la psiquiatría, una psiquiatría sin medicamentos, si va bien este proyecto de un hospital que ha abierto sus puertas en Noruega. Sí, es en el norte de Noruega, muy cerquita del círculo polar ártico, allá donde no llega nadie. He aprovechado un hospital que tiene muchos años de historia para dotarlo de una unidad de muy poquitas camas de momento, pero eso sí, con el apoyo del Ministerio de Sanidad en noruego, está detrás de todo esto, y todo porque hace unos años, en 2011, una asociación de pacientes se puso a darle vueltas al tema de cómo podía ser una asistencia en salud mental que no tuviera los perjuicios que tiene, o más que perjuicios, efectos secundarios que tiene la medicación, que a día de hoy es con la que nos tratan en psiquiatría, tratan a los enfermos psiquiátricos para poder subsanar o poder en cierta forma no curar determinadas o muchas enfermedades mentales que a día de hoy no tienen solución. Si te acuerdas, aquí cuando hablamos con el profesor Juste, el líder, por así decirlo, del proyecto Brain, nos dijo que, bueno, un poco el intento que están haciendo de conocer profundamente cómo es y cómo funciona el cerebro tendría una aplicación muy definida en las enfermedades mentales. Se podría actuar. Porque las más graves, que como dices, claro, son crónicas, son no crónicas, cura, exactamente, a día de y hoy. Y siempre están ahí, aunque tengan tratamiento, pero no tienen exactamente cura. Exactamente, lo único que hacen es la medicación que a día de hoy se ofrece, simplemente pues que esos síntomas, esos problemas mentales sean se atenúen en la mayor medida posible, pero en una gran cantidad de enfermedades mentales no hay una cura definitiva, ¿no? Y eso era uno de los objetivos que tenía el proyecto Brain del profesor Juste, ¿no? En Estados Unidos. Bien, pues lo que están haciendo en este hospital del norte de Noruega es que el proyecto impulsado desde esta asociación de pacientes es ofrecerles. Ellos vieron en principio que cuando ellos acudían a un servicio de salud mental, lo que decían: este es nuestro hospital, este es nuestro servicio, de la carta de servicios que tenemos, nosotros le podemos ofrecer esto a su, de acuerdo a su enfermedad. Entonces, lo que han hecho es el Ministerio de Salud de Noruega ha hecho invertir la trayectoria. Es decir, en vez de decir, este es el hospital, esto es lo que ofrecemos, qué es lo que mejor se adapta a su problema mental, es al revés. Es decir, ¿usted qué quiere? ¿Cómo quiere que tratemos su problema mental? ¿Cuál es, dentro de lo que podamos, las novedades que podemos ofrecerlo, cómo quiere usted ser tratado, ¿no? En vez de escuchar a la paciente, que es muy importante. Eso, ¿no? Es lo fundamental. Ahí está el quid de la cuestión. Entonces, evidentemente, al paciente que quiere seguir, por lo que sea, seguir tratándose con medicación, se le sigue tratando con medicación, pero al paciente paciente que no quiere ser tratado con medicación, que lo que necesita es, y ahí está, ese es el, tú lo has dicho, ¿no? El escuchar al paciente. Y sobre todo, ¿no?, que es terrible que muchas veces, cuando no pueden controlar a la persona porque no se hacen con ello, con el tratamiento, lo que hacen es doparle. Exactamente, o sea, los medicamentos, lo que está claro, que es el punto de base que tomó esta asociación en sus discusiones, es que la depresión que yo puedo sufrir no es la misma depresión que tú puedes sufrir o que tú puedes sufrir, porque aparte de los que trastornos, cada enfermedad es, claro, es una, no hay enfermedades ni hay pacientes, sino personas. Eso es lo que intenta vuelta de tuerca de la psiquiatría noruega. Y sobre todo existe una creencia falsa sobre que determinadas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, la paranoia, son enfermedades que están 24 horas. No, tienen sus brotes, tienen sus momentos de más intensidad, pero no son de 24 horas. No siempre está sintomática esa enfermedad, no siempre tiene esos brotes, esa aparición. No, hay muchos momentos en los cuales no. Bueno, pues hay que hablar con el paciente. El paciente tiene esa responsabilidad de poder hablar. Y el médico, en este caso, también de escuchar al paciente, eso es muy importante. Eso es lo que pretende, como digo, esta nueva vuelta de tuerca de la psiquiatría noruega, que lo que prestar una atención individualizada al paciente, no meterlos a todos en el mismo saco y decir, este señor tiene síntomas de depresión, se le da un antidepresivo, punto y final, ¿no? Se le trata con un antidepresivo y esos medicamentos, en muchísimas ocasiones, lo que tienen son unos efectos secundarios también muy importantes, ¿no? Aunque la enfermedad principal la pueda mantener controlada más o menos, pero hay que también tener en cuenta los efectos secundarios que tienen estos medicamentos. Con esta decisión se pone en manos del paciente cómo quiere ser tratado, ¿no? Si quiere ser medicado, si no quiere ser medicado, o si lo que necesita es una atención personalizada, porque como hemos dicho, evidentemente, cada enfermedad, y en el caso de las enfermedades mentales mucho más, cada paciente es absolutamente diferente a otro cualquiera, porque no solo son problemas de neurotransmisores, problemas químicos que estén en nuestro cerebro, sino también hay unas circunstancias personales de cada persona, de cada paciente, que son muy a tener en cuenta en las enfermedades mentales. Y en el caso que a lo mejor el paciente no pueda llegar a discernir cómo quiere ser tratado, ¿es la familia o quién decide? Pues si te digo la verdad, en esta información que yo tengo no pone muy claro cómo es, porque es una información piloto. No hay pacientes que no puedan discernir. Claro, yo me imagino que en casos extremos, casos graves. Pues yo no sé si habrá una autoridad judicial o una autoridad o la familia o el paciente pueda declarar antes de llegar a esa situación cómo quiere ser tratado llegado ese momento, ¿no? Que es una cosa parecida pues a lo que puede ocurrir en momentos finales con el tema de la eutanasia. Es decir, yo no quiero morirme enganchado a una máquina, sino quiero que cuando llegue ese momento se me trate de esta forma. Tú decides previamente, en el caso de que eso tenga que llevarse a cabo, cómo quieres ser tratado, ¿no? Y es lo que pretende este nuevo enfoque de la psiquiatría, que lo que pretende es, de esta prueba piloto en el norte de Noruega, extenderse al resto de la sanidad pública noruega, y no sabemos si la nueva corriente psiquiátrica de la psiquiatría mundial pueda llegar a adoptar un papel en todo el mundo. Así que sea el paciente como quiere, decida cómo quiere ser tratado en este tipo de enfermedades. Hay muchas creencias falsas y erróneas sobre el mundo de la psiquiatría y sobre los enfermos. Son enfermos, pero son autónomos en muchos casos, en la mayor parte de casos, y eso es importante señalarlo, ¿no? Hay que quitar mitos, hay que quitar leyendas y falsas creencias sobre estos enfermos. Y hay gente que además consigue salir adelante también. Y que cada uno decida cómo quiere ser tratado, no sea una autoridad médica el único que sobre nuestra salud decida plenamente. Nosotros también tenemos algo que decir ahí. La Rosa de los Vientos vuelve la próxima semana, el sábado por la noche, madrugada del domingo a la 1:30, las 12:30 de la Comunidad de Canarias. Quedaos en Onda Cero.